Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Al final. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, donde nos pueden escuchar en la comodidad de cualquier parte ahí con tu celular y desde, como decía, cualquier parte del mundo. Hoy saludamos también desde este día lunes 27 de octubre a la gente de San Fernando en la sexta región. A través de Radio Aucan nos pueden escuchar ahí y también a través de radioaucan.blogspot.com. Recuerden, el 107.1 estamos todos los días de lunes a viernes hasta las 12, donde después comienza el Club de los Aucanitos. Y desde hoy también, lunes 27 de octubre, se suma a la retransmisión de este matinal de forma simultánea Radio Galáctica, a través del 107.5, la frecuencia modulada, si no nos equivocamos. Si nos puedes escuchar a partir de hoy en la quinta región, a través de Radio Galáctica, a quienes saludamos y le mandamos también un abrazo fraterno, donde también se empieza a escuchar este matinal de Radio Villa Francia. Los saludos respectivos, vamos a estar revisando también distintas cosas. El día de hoy, lunes ya, comenzamos esta semana, que es una semana corta, como ya lo sabrán. Y vamos a estar revisando lo que ha ocurrido este fin de semana. Vamos a estar revisando parte de lo que fueron los anuncios respecto a las elecciones de Brasil y del Uruguay, que estuvimos viendo el día viernes, con triunfo de Dilma Rousseff, bastante ajustado frente a eso, a Aécio Neves. Y bueno, se va a segunda vuelta también, algo de lo que ya habíamos anunciado en el Uruguay, entre Tabaré y... se me queda aquí pegado el otro nombre, pero vamos a estar viendo y ya saludando a quienes nos están sumando a través de el hashtag matinal RBF en Twitter. Y saludo desde ya también a quien nos va a acompañar el día de hoy. Saludamos a Amanda que hoy no va a estar. Bolívar tenía misiones, tiene que estar en otro lado, así que nos va a acompañar Amanda, que es como nuestra reemplazante oficial. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Villa Francia. Estoy de reemplazo porque oficial. Bolívar no está, pero obviamente que es irreemplazable. Exactamente, y estamos esperando que llegue Alfonso, que al parecer se quedó pegado ahí en la cama del día del fin de semana. Así que vamos a empezar desde ya este matinal y, como decía, saludamos ahí a Marcelo, Juan Pérez Hijo, buenos días. Y se abrirá la grande Alameda para lo que pase la UDI Popular, dice. Vamos a estar revisando lo que le fue la marcha de la Confepa. Es más, vamos a revisar lo que fue la marcha de la Confepa por desde adentro. Es un tema reinteresante. ¿Qué se refiere eso desde adentro, como infiltrados? Exactamente. Hay un grupo que se infiltró. De hecho, les voy a mandar eso. Oye, saludos a Andrea. A Gata Amapola también. A la Pelu también. Saludos a Inés. A la Inés y a su hija, que ya se encuentra mucho mejor. Esperemos que no recaiga, ya que con el sistema de salud chileno fácilmente uno vuelve 3, 4, 5, 6 veces antes de que sepan uno lo que tiene. Saludos también a Bolívar, por supuesto, si es que nos puede estar escuchando desde donde sea, a través de nuestras señales online. Y saludos a todos, a San Antonio, perfecto, que se suma hoy día con las transmisiones oficiales de Radio Villa Francia, del matinal de Radio Villa Francia, perdón. Saludos a la gente de la radio, quienes componen esta radio y levantan día a día la radio, a la chiquilla de la hija de Afrodita, a la Carmen, a la Inés, a los cangrejos, a la inmortalidad del cangrejo, que lo podemos escuchar los días jueves a las 10:30 a las 11 de la noche. La hija de Afrodita la escucha los días miércoles a las 11 de la noche, con su repetición el día viernes a las 10:30. La inmortalidad del cangrejo con Gabriel y Joaquín lo podemos escuchar los días jueves, que es la repetición en vivo, y los días martes su repetición. Y bueno, el matinal, que lo escucha todos los días, y el día domingo tiene la Chispa Latina a las de 4 a 6 de la tarde. Así que, y todos esos son los programas que están en vivo, que se producen aquí en Radio Villa Francia. Y también hay otros más que están sumados a la parrilla, y que desde hoy, este viernes, por ejemplo, si es que no me equivoco, porque como es fin de semana corto, pero creo que se hace igual, estamos con Cerro a la Izquierda. Así que recuerden, el día viernes vamos a estar con Cerro a la Izquierda, eso de las 17 horas, a través de Radio Villa Francia. Y llegó por fin Alfonso. Lo saludamos también. Hola, buenos días. Buenos días, Alfonso. ¿Qué cuentan? Y ahora que se suma San Antonio. Ah, y se suma San Antonio. Uh-huh. ¿Qué frecuencia tiene? 107.5, la frecuencia modulada a través de Radio Galáctica. Perfecto. Así con el 107.5. Sí, estaba apagado el micrófono, Alfonso, porque estaba poniendo los audífonos cuando comenzó a hablar. Ah. Que avisa Juan Pérez Hijo. A través del 107.5, la gente de Radio Galáctica nos va a poder escuchar en la quinta región, en San Antonio. Así que mandamos un saludo. Lo estuvimos comenzando el programa con aquello. Y saludando y el rellenando que estaban ahí, saludando a todo el mundo, mientras se ponía los audífonos y se acomodaba el Alfonso. Semana corta, vamos a estar revisando, insisto, la marcha por dentro, se lo habíamos prometido, y así va a ser. De hecho, les voy a mandar el link de cómo fue la marcha por dentro. Y fue un grupo que se llama ¿Qué hacen aquí? Y se infiltró en la marcha, así como un grupo que dijo, bueno, vamos a ver qué hace la Confepa adentro de la marcha. Vamos a preguntarles por qué están marchando. Y van a creer que la mayoría de la gente que entrevistó, que no fue poca, no sabía ni siquiera por qué estaba ahí. Dice, ¿usted está en contra del lucro? Sí, estoy contra el lucro. ¿Por qué está marchando? Porque que, o sea, sí, había gente que decía, no, pero es que el estoy en contra de la selección, sí, pero aquí están marchando para seleccionar, pero es que, claro, sí, pues, yo le diría, bueno, un caso puede haber. La mayoría de la gente no cachaba por qué estaba ahí. De hecho, la mayoría estaba de acuerdo con cosas que se marchaban por la educación. Pero se equivocaron, les decían, de marcha. Les decían, es que los acarrearon también. Bueno, pues, había una chica que es muy, muy interesante, pero era hija de una sostenedora. Es decir, ¿usted está en contra de la selección? Sí, estoy contra la selección y que la educación sea gratuita y todo el tema. Sí, que sea correcto, pero es que mi mamá es sostenedora del colegio. Yo como con eso. No, por serio, lo tanto, está... yo viajo. Aquí, pues, si está la mamá, pues... Yo viajo por el mundo con eso. Gente que confunde lucro con salario, esos productos de gente que deliberadamente trató de confundir. Cierto. Esto es lo que se le llama la marcha por adentro, que está, insisto, muy interesante, y se los voy a lanzar para que puedan ver cómo fue. Son como 17 minutos de marcha, que está muy, insisto, entretenida. Y que tiene mucho que ver con una visión bastante fresca. Así que aquí les voy a mandar el Oye, el una video. Consulta acerca de lo mismo. Según esta gente que iba en la marcha por dentro, ¿cuántas personas piensan ellos o calculan más o menos que iban en esa marcha? No se meten mucho con ese tema, ¿no? Pero se puede apreciar porque, perfectamente cuántas son. ¿Ya? Se puede perfectamente apreciar cuántas son. ¿Y cuántas serían más o menos según lo que se aprecia? Pucha, una 8.000, no más que eso. No, de hecho, no alcanzan nunca a la cifra que dice Carabinero. Hay un video muy bueno. ¿Ya? Que, de hecho, del medio del Libero, si hubieran visto la nota de ayer de radiovillafrancia.cl, hubieran visto la aproximación, que era cerca de 10.000 personas, y hay un video que es aéreo y que registra toda la marcha desde su principio hasta su final, y no es ni por cerca 200.000 ni por cerca 50.000 ni nada por el estilo. 30.000 decía Carabineros. Carabineros dijo 30.000, claro, menos que eso. Ya. Yo creo que en la marcha, estoy contando total, ya final y todo el cuento, ya terminada la marcha, ¿cuántos llegaron? Deben haber habido unos 10.000. Estoy siendo súper generoso, porque de hecho cuando llegan a la parte del escenario, era una cuadra la cantidad de gente. Y estoy dejando en el escenario bastantes metros entre el escenario y Valle de las Papales, y alrededor, que había bastante espacio. Ahora... Que la organización, que el CONFEPA, a través de sus redes y a través de, ojo, en la misma marcha, se puede apreciar en este video, en la misma, le va gritando a la gente por megáfono que son más de 100.000. Esto es parte de una cuestión muy psicológica. De hecho, se ocuparon fotos trucadas, se ocuparon fotos de marcha por la educación gratuita de calidad, que parezca un chiste, pero se ocupó. Y no la ocupó cualquier gente, la ocuparon parlamentarios de la Alianza, como el exalcalde de esta comuna, Gustavo Abun, que estamos acostumbrados a ese tipo de ventas de humo por parte de él. Y que ha dejado escuela, por lo demás. Entonces, claro, esto tiene un porqué. Y es lo que vamos a estar revisando hoy día, que es la estrategia. ¿Cuál es la razón por la que sale la CONFEPA a la calle? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, para que la gente tenga claro en qué consistió esto? Good morning, Vietnam. No estamos tan en guerra, Elisa Monte, haciendo un pequeño homenaje así a Robin Williams y esa hermosa peli. Mandamos saludos también a Glenda. Dice compita, sintonizándolo desde la Patagonia sin represa, un gran abrazo, excelente semana y para adelante. Mandamos saludo también a la undécima región en Aysén, allá en la Patagonia, y un saludo también ahí al fraterno, a varios queridos y queridas también de ese de esa zona. Terruño. Che, viste. Pasó que muchos colegios llamaron a marchar diciendo que si no lo hacían, cerraban sus colegios, dice Pelusa. Es parte también de, insisto, lo que vamos a estar viendo. Campaña del terror. Del terror, claro. Uh-huh. Bueno, están acostumbrados a hacer ese tipo de campañas. Campañas del terror han hecho toda la vida los sectores de derecha. Hay que recordar hacia atrás y tenemos, pero un historial harto grande. Lo más gracioso de todo esto es que hacen ver la reforma como una gran reforma, ¿qué?, estructural, porque la oposición se está ahí poniendo, ahí está combatiendo esta reforma, y en el fondo una reformita es algo... Yo no diría ni siquiera reforma. Claro. Es puro juego de luces, claro, nomás. Claro, y aparte que ¿por qué tanto lloriqueo cuando... o sea, lucrar con la educación, ¿cachai? Lo que estáis diciendo, o sea, como moralmente en ningún país del mundo es... ¿Cómo podéis lucrar con la educación? Y se les está prohibiendo lucrar con la educación y empiezan a lloriquear. Pero si aquí se lucra con la salud, con el ser humano, con la vida, se lucra con la educación, se lucra con todo, se lucra con la gente de la tercera edad que ya no están en condiciones ni de repente ni de salir a pelear, y con ello, y lucran con ello. Uh-huh. Entonces, aquí es un robo a destajo. Hay un montón de delincuentes que tienen puertas giratorias y que ellos son los que están robándole a más de la mitad de Chile y no le salen ni por curado. Bueno, y el asunto, pues con esta reforma están mostrando así como que hay una polarización, y en el fondo de esta marcha primero fue pura gente acarreada, o gran mayoría, o sea, de gente... ¿Buses? Buses de regiones llegaron, van que estaban, o sea, te llevaban a la marcha y te llevaban de vuelta. O sea, uno quisiera tener esa comodidad para ir a las marchas, estoy hablando muy en serio, de que te vayan a dejar y que te dejen después en la casa. Y que no te mojas el guanaco ni tampoco te balean los pacos. No habían carabineros como habitualmente hay en las marchas. Ustedes recuerdan que uno va a la marcha y ya está lleno de carabineros antes de empezar cualquier marcha. Entonces, uno sabía que, bueno, esas características se dan, porque generalmente cuando van estos parlamentarios, cuando generalmente se hacen marcha de estos sectores, la verdad uno espera, primero, baja convocatoria. Lo que hay que reconocerle, más allá de la inversión que se hizo para eso, para los buses, para carrear, para soltar y todo el tema, avisajes de radio. Yo escuché varios avisajes de la Confepa en Radio Bio Bio, por ejemplo. Qué bonito. El otro día estábamos almorzando, creo, y estábamos escuchando noticias y escuchamos un reclamé para anunciar esta marcha. No era el único lugar donde se pagó, porque obviamente eso se paga, se pagó para pasar el avisaje de esa marcha. Tuvo un despliegue de publicidad tremendo, que está a cargo de una agencia. Aún así, fue gente, no tanta para la inversión, pero tiene una razón de ser el hecho, ojo, de que se haya mentido con la cifra y de que se haya tratado de levantar mediáticamente esta marcha. Y tiene un hecho concreto, en términos de objetivo por parte de la Alianza por Chile, que en definitiva es quien financia esto, y en definitiva quien levanta, por algo encabezado los dirigentes del CONFEPA a nivel nacional, y los líderes de la Alianza, encabezados, por ejemplo, Andrea Lamant, en el caso de Cristian Monkeberg, estaba la gente de Evópoli encabezando esta marcha, Bellolio, Jaime Bellolio, entre de quienes encabezan, porque hay una razón de ser, y tuvo un objetivo, y yo creo que se ha cumplido el objetivo, y yo creo que está a punto de concretarse el objetivo que tiene esta marcha de la educación. Ya, ¿y cuál sería ese objetivo? Al parecer sería el ingresar a la cocina y hacer la reforma entre todos, o sea, con la Alianza y la nueva mayoría. Pero eso ya estaba como que visto, porque así iba a ser. Que en esta reforma, como la reforma anterior, iba a ser participativa. O sea, no iba a ser una reforma donde estuviera la nueva mayoría sola, o sea, ni tampoco la nueva mayoría con la calle, o sea, con los con los estudiantes que marchen y todo, al contrario. O lo otro sería de que en esta reforma ingresen a trabajar en ella la gente de la calle, o sea, en este momento también los de esta organización que llamó a la marcha, los colegios subvencionados, también estarían diciendo, bueno, si va a estar la calle presente, nosotros tenemos que estar presentes. No sé, por ahí va el asunto. Pero al final están presionando, eso sí, a la gente de la nueva mayoría, o sea, están presionando a toda la comunidad nacional a que las cosas sean como ellos las quieren. Es que tiene que ver más allá del tema de presionar necesariamente, porque esto apunta a sectores en específico de la nueva mayoría. No tiene que ver con presionar propiamente tal, sino que tiene que ver con una estrategia política bastante vieja. Si algo adolece, la alianza es de fuerza social. Y ojo, porque acá, de hecho, vamos a analizar un poco más finamente esta situación, porque rompe uno de los principios de la alianza, un principio que tiene que ver con una lógica de ciencias políticas bastante vieja, yankee, por así decirlo, porque esto nace a través de un cientista político Estados Unidos, que tiene que ver con la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa es parte de lo que acá la alianza, particularmente el gremialismo, particularmente la UDI, siempre defendió. Son más los que no marchan, la gente que no puede marchar, que quienes se manifiestan en las calles y todo el tema. Parte de lo que fue la tesis central de la revolución silenciosa de Joaquín Lavín ya a finales de los 80, que fue respondido después por Eugenio Tilone, que se llamaba Los silencios y la revolución silenciosa. Estoy hablando del tema conceptual y tema teórico, pero en estos tiempos esa tesis en el mundo está caduca. La derecha, por así decirlo, en términos económico y político en el mundo, está caduca. Y te doy ejemplo, el caso de Venezuela. La oposición, que es la derecha, está obligada a salir a la calle. No es el único país donde la derecha se tiene que volcar a la calle, que, dicho sea de paso, no le es propia. Y en ese sentido le obliga a ocupar incluso cosas propias de la izquierda. Como a jugar con en tu cancha, una cosa así. Si ven este video que le estoy mencionando, que tiene que ver con la marcha de la Confepa por interno, se van a dar cuenta que ocupan gritos de o sea, los padres unidos jamás serán vencidos. Ustedes creerán que es broma, pero es verdad. Terminan con consigna de Allende, y no es broma, estaban en el letrero y todo el tema, y se conoce, porque de una u otra manera no hay una identidad propia, porque no es un terreno dado. Por tanto, lo que hay acá es una estrategia deliberada para tratar de armar una fuerza social híbrida, ficticia, artificial, pero con esta pueden, más que presionar, decir nosotros también tenemos fuerza. Y de hecho parte del discurso es, ojo, que no se escuche solamente a la Confech, que no se escuche solamente este. ¿Por qué? Porque hasta el momento la cosa iba así. O sea, como los que se movilizan ya, porque también son mayoría. Y la otra son las reuniones con las de gente de cuatro paredes que tienen intereses. Estilo Leje, estilo 2006. Que se reunieron con esos tenedores, que se reunieron para que participaran todos, pero disculpa, los que se dan los palos, los que se hacían todo el esfuerzo eran los estudiantes. Entonces, acá se emula diciendo, oye, nosotros también somos un actor relevante porque somos los padres y representantes de los padres de este país. Cosa que no es cierta, pero se muestra esta fuerza social y con eso se da un argumento, ojo, no se está presionando, se da un argumento al otro lado para empatar la cosa. De hecho, antes de la marcha, ya senadores de la nueva mayoría, en particular Ignacio Walker y Ricardo Lagos Weber, señalaban que había que hacer un acuerdo con la derecha. antes de la marcha. Pueden revisar en la tercera pero antes. Obvio, pero que antes de la marcha y desde hace bastante tiempo, la Democracia Cristiana, no solo por Walker, también por Mariana Erwin, ha dado señales de que ellos no están de acuerdo con ciertas cosas de la reforma, como por ejemplo final lucro. ¿Hará cuánto? Unos 3 o 4 días atrás Mariana Erwin decía en la televisión, el lucro no es malo. Hay gente que lucra que es mala. Hay gente que lucra y no es mala. Entonces hay que quedarse con lo que lucran y no son malos. Por lo tanto, el lucro no es malo. Eso lo decía textual. Por lo tanto, estamos viendo que la Democracia Cristiana desde hace bastante tiempo está de acuerdo con el lucro, a pesar de que ellos son cristianos, a pesar de que ellos son católicos y que el Papa, su superior jerárquico dentro de su fe, está en contra del lucro. Pero ojo, entonces, pero la cuestión es esa. Que nos debiera preocupar menos es Mariana Elwin. De hecho, aquí hay que empezar a fijarse de los que no aparecen. O sea, si nos empezamos a preocupar por Walter Oliva, no, que sabemos que Mariana Elwin, sí. Porque, ojo, ¿sabes lo que está ocurriendo? De hecho, Mariana Elwin está en el Ministerio de Educación. Si no es tema eso. El tema es los que se supone están con la reforma. Mariana Elwin siempre ha estado en contra de la reforma. Claro, pero siempre. La Democracia Cristiana está en contra de la reforma. Es que no es la Democracia Cristiana. De hecho, un sector bastante importante. Cuando tú dices la Democracia Cristiana, oye, ¿y qué pasa con el PPD? ¿Y qué pasa con el Partido Radical? ¿Y qué pasa dentro del Partido Socialista? ¿Todos tienen interés ahí? Exactamente. ¿Todos tienes ojo con a quién se le pone el cascabel ya, perfecto, en términos de gato? Pero yo en este momento no he escuchado, es verdad, dentro de la gente del PPD también hay intereses. De hecho, votaron una abstención y la mayoría de los votos también eran PPD. Claro, ya. Y de la Democracia Cristiana también. Y del Partido Radical. ¿Ves? Pues eso es que estamos claro, tratando de decir, pero es que estamos todo diciendo, es culpa de la Democracia Cristiana. No. Oye, para un poco. Uh-huh. Lo que quedó claro es que tú estabas diciendo de que la Democracia Cristiana estaba en contra de la reforma. Eso lo dijiste al principio. Y ahí yo dije, pero claro, ¿cómo no va a estar en contra de la Democracia Cristiana si la de Mariana Eugenia, desde antes de la marcha, porque tú estabas hablando señalé que... Señalé, Ignacio Walker y Ricardo Lagos Weber. Claro. Están y ya se abrieron a la posibilidad de abrir. Lo dijeron antes de la marcha. Sí, po, pero el otro también, po. Pero si eso es lo que estoy diciendo. Claro, es que tú estás... Si, a lo que estoy diciendo es que estás... diciendo Mariana Elwin, ya sabemos Mariana Elwin, sabemos sí, lo que es, porque ella tiene negocios. Ya, pero o sea, que yo nombré, como tú nombraste a Lago Weber, yo nombré a la Mariana Elwin. Sí, sí, lo que estoy diciendo es, en el mismo caso, ojo con lo que están diciendo que van por la reforma, y que van profundamente con la reforma, pero en la práctica no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es llegar a un acuerdo en términos de exactamente, de hecho, ocupan la misma palabra, así como lo hicimos con la reforma tributaria, que fue lo mejor para el país, pero llegamos a un acuerdo. Y dije, bueno, pero si tienen mayoría. Esto, insisto, salió publicado antes de la marcha en la tercera y después salió replicado en el mostrador. Hicieron, sí, pero una cosa es hacer las cosas avasalladoramente porque tenemos la mayoría. Y otra cosa es hacer lo mejor para el país de buscar una mayoría política real. Ese fue el argumento para la reforma tributaria, porque los votos estaban. O sea, si tú mirás, contáis uno de este Team Marín de Dopingway, llegáis a la conclusión de que los votos los tienen. Por supuesto. El tema es que la interna no, ¿por qué? Porque acá, en definitiva, porque apunto al tema de Mariana Elwin y ojo con el tema. Es como apuntar a JJ Brunner. Todos sabemos lo que piensa JJ Brunner. Claro, es, ojo con quién termina siendo el Paco bueno y quién termina siendo el Paco malo. Porque lo mismo que pasa exactamente con el tema de la alianza. ¿Por qué crea este Tlacofepa? Porque la verdad, antes no lo necesitaba. De hecho, es más, ni siquiera ahora lo necesitaba. Lo que está pensando la alianza no es solamente en esta reforma. Está pensando en cómo está la configuración política, ojo, a nivel global. Está pensando en lo que viene. Lo que es bastante bueno para un cierto sector. Yo creo que no deberían escandalizarse de por qué la derecha sale a la calle. De hecho, está llevando a un terreno que debiéramos conocer bastante bien. De hecho, debiera celebrarse de que la alianza o la derecha en este país, la derecha que se reconoce a sí misma como tal, salga a la calle. Es súper bueno eso, porque de hecho rompe, insisto, un principio básico que la constituye, que es decir, la mayoría está con nosotros. Oye, ¿dónde está la mayoría? Anda, que los vayan a reprimir, pues van a estar en Venezuela ahora, po, así como gritando, ¡ah, no se está reprimiendo! Es que ese es el principio. Claro, po. Es que ese es el principio de trabajo. O sea, salir a reprimir. Por algo hay una decisión política, porque disculpa, que salga alegando un parlamentario de derecha importa más para este gobierno de carácter socialista que sacarle la cresta a, de no sé, pues, 80.000 estudiantes. Es un hecho político. Acá hay política, acá hay decisiones de carácter político y político que benefician en términos económicos, pero en definitiva hay gente que está pensando a largo plazo. Claro, o sea, el costo político, si golpean a los estudiantes, si golpean a la gente que está en contra de la reforma, porque quieren reformas mucho más profundas, obviamente que hasta internacionalmente, pucha, qué lástima que le peguen a los cabros. Más de eso no, pero si le pegan a la derecha, entonces ahí salta la derecha haciéndoselo. Son dueños de los medios de comunicación. Claro, po. Entonces ellos se hacen los mártires no solo en el interior, sino que exteriormente. Y al hacerse los mártires, son muchos los que dicen, pobrecitos, mira cómo los tratan. ¡Oh! En Chile, los comunistas se están subiendo de nuevo. Claro. Son tan bonitos y tienen el pelo tan lindo. Y los comunistas están volviendo a hacer de la suya. Uh-huh. Esa es la cuestión, o sea, y yo no hablo del Partido Comunista, sino que hablo en la forma de cómo son tratados todos aquellos que miran feo a un facho. Derecha, claro. Entonces, y no, eso pasa. Y llega a pasar eso y van a poner grito en el cielo, claro, que esto es Venezuela, que no sé qué. Estamos como en Cuba, claro, vamos para allá. Y claro, en el fondo es porque lo están reprimiendo a ellos, pero cuando nos reprimen a nosotros, que estamos en la calle, está bien, porque somos todos delincuentes. Claro, cierto. Uh-huh. Así que bien, hoy yo tengo algunas dudas que tiene que ver con la CONFEPA. ¿Cuándo se originó la CONFEPA? ¿Quiénes la componen? ¿A quién representan? Y eso está como a modo, no, ya claro, y dilucidado. No, pero de hecho, es más, a una de sus dirigentes... Uh-huh. Está sindicada como esa gente de la CNI. Estoy hablando bien en serio. Ya se sabe más o menos cuál es la configuración de la CONFEPA, que es básicamente, bueno, particular subvencionado, o sea, que hay colegios que están poniéndose ahí, por más que digan que no, que solamente los papás, así como que llegan al centro padres, o sea, conocemos cómo son los centro padres, que con cueva la gente va a las reuniones para no le quiten plata en la rifa y en el bingo y en las cosas que le dan. Y acá estamos hablando de mucha plata, de mucha propaganda, estamos hablando de mucha infra, de muchos recursos. Pues está defendiendo un negocio, por un lado, pero también porque hay intereses políticos también para que esto se levante. Y creo que si algo perdió la CONFEPA hoy, a raíz de la marcha del día sábado, es precisamente su capacidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque la identificó inmediatamente con un sector político y con un sector político que también es bastante rechazado en el mundo social. Como que quemó todos los cartuchos a la primera. Pero es que no necesita más cartuchos. A ese, no tenía por eso, más tampoco. Por eso, sí, se podía aspirar a más. De hecho, en virtud de la campaña del terror que estaba generando, sí. De hecho, hay un punto de inflexión ante fin de semana y ahora. De hecho, había mucha gente que sí le calaba el tema de la campaña del terror, sí le calaba que el tema de los particulares sancionados, que son muchos, hoy día más de la mitad de los estudiantes en términos de primaria y secundaria van a colegios particulares subvencionados. No se cuenta la historia de por qué los municipales o la educación pública ha hecho pebre y en 20 años la han destruido completamente y se han cerrado colegios, pero la mayoría van a colegios particulares subvencionados y uno sabe que los papás están bastante preocupados de eso porque dice, ¡ay, qué va a pasar con mi hijo! Y saben que no hay tantos colegios municipales en la comuna. Pero después de el sábado, ese punto de crecimiento se elimina automáticamente. Y uno dice, bueno, ¿por qué se balean las patas? Porque no necesitan más. Necesitan el mono artificial para decir nosotros tenemos fuerza social también salimos a la calle y podemos ser 200.000 en la calle. Oye, pero nos salía caro en 200.000. Bueno, pero sacamos gente. Y no le va a salir tan caro porque ellos tienen la plata suficiente. Sí, po. Y el principio y el principio político no es cuánta gente tú sacas, sino cuánto generas en términos políticos. Eso siempre ha sido así y va a seguir siendo pero así. Pero si necesitas sacar más gente, tienen la plata para sacar más gente. O sea, en eso no hay. Por último, les dan un sanguchito después a la fin, al final para como pago de la marcha. Que no sería tampoco primera vez que en alguna marcha o alguna manifestación regalen algún beneficio a los que asisten. Sí, aunque dentro de este video tira la gente de, y vuelvo a insistir, y los méritos para ellos, ¿qué hacen aquí? Te ves que es un medio nuevo, de hecho lo pueden seguir, ahí hay un link directamente en el nombre para que lo puedan seguir. Que no se ve un cohecho, así como el Chocman y el juguito, todo el tema. Se ve toda la disposición a la marcha para que se pueda ir. El tema del transporte, el tema del ánimo y cosas muy raras. O sea, lo único que no me pareció tan raro era la penúltima canción, así como final, que sale en el video. Así como en el minuto 16, un minuto 15, donde sale cantando Alberto Plaza. Me pareció lo más ad hoc a la marcha. Así como, que cante la vida en una canción, wow. Y eso es, a mí es como, súper típico, eso es como UDI popular. Mm. ¿Ah? Eso es como, mi amor, te tengo una canción, zorro nahuaya. Dígame, papi, te tengo una canción de Alberto Plaza. Ay, José Patricio, eres tan romántico. Se me ocurre como una cosa así. Y era como, la canción. Si hay un artista, porque no sé, por izquierda tiene, no sé, pues a Silvio Rodríguez, qué sé yo, a Manuel García, todo el tema. La UDI popular tiene Alberto Plaza, po, que hace canciones con un libro de antónimo y sinónimo. Así que como bien lindo. A ver, ¿qué me calza con esto? ¿Qué suena igual a esto? Hasta Ricardo Arjona tiene como una sonoridad más espontánea. Y es porque tiene hecho como el manual de cómo hacer la canción. A mí no me gusta que se juzguen los artistas por cómo están sus canciones. Y sobre todo por sus posturas políticas, me parece. Eso que sí. Hay que, bueno, sí, eso sí, en eso pero sí. La capacidad de rimar y todo eso, podemos criticar a los raperos, a todos, ¿cachai? Que Calle 13, que hay un video para hacer canciones no, como a Calle raperos, 13. Porque es como también... Pero estamos hablando de Alberto Plaza, no estamos hablando de su verso ni de Eminem, estamos hablando de Alberto Plaza, que canta las canciones no por coherencia, sino porque suenan igual. Es Alberto Plaza. Pero tiene que ver más con la... Ay, toda la música industrial es así, ¿cachai? Ya, pero estamos hablando de tecno industrial alemán. Estamos hablando, insisto, de Alberto Plaza. Pero es que no es el único. Alberto Plaza. Sí, ya, porque sí es de lo derecha, has dicho. Está bien, perfecto. Es de derecha, por eso, pero... Ya. Y siente, sí. Y su alma no siente y vibra. Y no es un argumento el tema de que haga sus canciones con diccionario sinónimo antónimo. Eso no es un argumento. Ah, para mí sí. Y el argumento que es él es de derecha. El argumento es que él está al servicio de una de un estado social determinado. Eso sí que es lo... Y dentro igual es una de vergüenza. Eso... Porque, imagínate... De todos la gente de derecha que son artistas, no te voy a decir de que hay grandes autores. La mayoría son intérpretes, porque no tienen en lo que es artístico mucha gente y en ninguna rama de los artistas han tenido mucho éxito la derecha. Más allá de la Marta Colvin, más allá de... ¿qué más? Y paremos de contar, parece. Y los Quincheros. Y se acabó, po. ¿Cómo llegamos a esto? No sé. ¿Usted qué salen a defender Giles? No estamos defendiendo a nadie. Están defendiendo a Alberto Plaza. No. Yo me retiré indignado. De hecho, está vetado en la radio y me viene a defender a Alberto Plaza. Oye, para. Yo no estoy defendiendo a Alberto Plaza. Están muteados ya, chao. Ah, ya. Eso es bonito. Linda la cuestión. El tema es que no argumento, ese no era el argumento para decir que era de derecha. Listo. No, yo encuentro que escribí canciones... Lo más terrible es que sea de Yo creo que es, pero va de la mano una cosa, escribir canciones con libros de sinónimo antónimo, y lo decía con orgullo, sí, me parece. Y de hecho, eso es, para mí, terrible. Pero es que es terrible. Dime algún artista de derecha que uno pueda decir, sí, me saco el sombrero. ¿Borges? Sí, No, estoy hablando de chileno, po. Ah, y tiene que ser chileno. Pero si estamos hablando de plaza, o es plaza de norteamericano. Es que son como del mismo orden. Es que aquí todo es Chile como medio parejo. Y particularmente la derecha. Así como, ¿qué tiene a Miriam Hernández? ¿Ves? ¿Ah? Ya, pues, viste. Y que intérprete. Américo, y la gente lo vacila. Igual es como... No, es que es un poco nervioso. Pero propiamente tal, a ver. Artista, facho... Y aquí van a salir nombres, me imagino que van a empezar a tirar todo. Algún artista facho que ustedes recuerden que sea medianamente bueno. Y no solo cantante, cualquier cosa. No encuentro, ¿no? Es como casi todos son de izquierda. O por lo menos dicen serlo. Claro, ¿ah? O son socialmente... Celia Cruz. Pero está ahí, ¿de qué parte chileno no entendiste? Oye, ¿dónde nació la canción Punta Arena? No, sí sé que era en Chile, pero no importa. Pero es que no creo en la... No me gusta Celia Cruz. Ya, pero como súper famoso igual. ¿Será famoso? No, que una cosa que sea famoso y otra cosa que sean buenos. J-Lo. Ya, abandonemos completamente su defensa corporativa a un artista como Alberto Plaza. No estés... Qué triste, qué día más triste para la radio. O sea, para un poco. Si quieres escuchar Alberto Plaza, en ningún momento yo... Es lo mismo que digo yo. Hemos defendido a... La gente está reaccionando y dice, ¿Alberto Plaza? ¿De qué dinero están hablando? Luis Dimas, a los Reyes, por favor. Claro, pues viste... Igual, Salo Rey, no sé si propiamente tal de derecha, le cantaba sin ningún asco a la élite y a la a la dictadura, pero de ahí que él sea, no sé. ¿Cómo? Es que habían unos más que otros, por ser Bigota Rosera, mucho más de derecha que el Salo Rey. Pero era mucho más coherente que varios más, pues. Digo, te pero, por ejemplo, los Jaivas son de derecha, no, pues, ya que le cantan al imperialismo yanqui, ¿no? ¿Quién? ¿Los Jaivas? Los Jaivas están por sobre están en la altura del Machu Picchu para la gente. Claro. De hecho, cuando la gente dice... claro, cuando la gente dice, los Jaivas son de izquierda, ¿a dónde la viste? Yo tampoco creo que sean fachos. Yo creo que están en esa volada de ser artista, po. Claro. ¿De qué zona de Chile Celia Cruz veo? Ustedes chacraron toda la conversa con su pregunta Elisa Montiveste. Yo no tengo idea de qué zona. Los Guasos Quincheros, Pati Maldonado, se viene evento, punto ticket. Dice Marcelo, déjame mirar un poquito para acá. Bueno, el tema es que yo estaba contando que canta... ¡Ay, qué mierda! Casi me... ¿Pero por qué me mandan esto? Jueves 6 de noviembre... Patricia Maldonado en este... Oh, concierto de Patricia Maldonado. Concha. No puedo creerlo. Qué terrible. Y hay gente que paga 25 lucas por ir a ver a Patricia Maldonado. Hay gente masoquista en este país. Odio eterno a los casinos que traen artistas desgraciados. Y más, porque yo igual, aunque muy inquieta sea, a mí eso de tocar en casino como no me gusta. No. A mí no me gustan los casinos. De hecho, o sea, hay como todo este glamour. Ay, el casino Enjoy, el casino Monticello, todo el tema. ¿Saben cuánta gente pierde sus cosas? Culpa de la gente también, po. No, porque hay una enfermedad que se llama ludopatía y se fomenta. Y el Estado ha fomentado eso llenando de casinos este país, creyendo que esta cuestión es Las Vegas, que en un momento determinado van a empezar a... ¿qué? Es cosa de ir a los negocios donde tienen esas maquinitas de moneda y uno ve gente que está casi prácticamente todo el día metida dentro, po. Prácticamente, están todo el día ahí, pues, y toda la noche también. Y hay gente que se queda hasta que los tienen que echar. Pero bueno, claro, pues. El punto... sí, es un problema más de sociedad enferma. Es que fomenta una sociedad que está enferma, que ya hay una enfermedad y se explota esa enfermedad. Pero ya, no nos desviemos del tema, estamos hablando de la Confepa. Y las razones políticas de por qué se marcha. Y yo le estaba comentando de la marcha. Yo era leído radiobiafrancia.cl, lo hubieran cachado. Y la estrategia de parte de la alianza es forzar eso, que ya no, Ignacio Walker ya se abrió a la discusión y al acuerdo político Ricardo Lagos Weber. Y bueno, infaltable, po, obvio, el enano maldito, Andrés Saldívar. Pero es que era inevitable. Que no se pierde cocina, po. Pero por favor, o sea, el chef de los chefs, claro. Master Chef. Ahí para hacerle propaganda a ese programa. ¿Sí? ¿Qué? Porque todo está tu abuelita. Dile tú que la abuelita Rosa, que se cambió el nombre y fue como abuelita Eliana, estaba allá, pues. De hecho, la abuelita era la abuelita de Oye, la enfócate, Amanda. Oye, por favor. Pero después vamos a hablar de ella. Voten por ella. Es que un encanto esa abuelita. Pero como que uno quedaba viendo, odia esos programas y de repente vi a la abuela de la Amanda y dije, oh. Pero después vamos a hablar de eso. El caso es que se arma esta estrategia porque se necesita también justificar. O sea, no es decir, ay, vamos a hacer un pacto con la derecha porque la verdad queremos proteger nuestros intereses. No, se vería feo. ¿Ah? Y las cosas están frágiles en términos sociales. Más de lo que uno quisiera pensar y lo que organizacionalmente se está preparado a enfrentar también. Por tal, esta Confepa viene a cubrir un rol para la derecha. De hecho, habla de este movimiento social que es la Confepa y los padres apoderados, esta mayoría silenciosa que se empieza a expresar en las calles. Y que puede llevar tractores y retroexcavadoras a la Alameda sin ningún problema. Con cueva uno puede llegar un andamiaje de guanaco. ¿Cuál era el argumento de llevar una retroexcavadora? Era la retroexcavadora de la nueva mayoría que había anunciado en su momento Jaime Quintana y que ni siquiera le fue a reclamar la alianza, sino que dentro de la propia nueva mayoría le sacaron la cresta a Paipe. Claro. Y le empezaron a pegar todo al presidente al presidente del PP de Jaime Quintana. Eso ocurrió. ¿A qué se referían que iban a como a pasar la retroexcavadora? Exactamente, porque había mayoría en el Congreso. Había mayoría en el Congreso. Entonces iban a arrasar. Y más encima apoyo porque recién ganado en términos de las elecciones, por tanto iban a arrasar. Se apuraron rápidamente desde la nueva mayoría a decirle a sus pares de la alianza, no lo vamos a hacer, estimados socios. ¿Cómo se le ocurre a nosotros hacer una cosa así? No. Oye, ¿quiénes son los que redactan, antes de que pase a votarse esto, quiénes redactaron esa la Comisión de Educación. Existe una Comisión de Educación que, dicho sea de paso, está acusando a el Ejecutivo, o sea, al gobierno, de incumplir un acuerdo. ¿Cuál? Y el gobierno lo acusa a ellos de incumplir otro. Cuando se firman los acuerdos previos de la Comisión de Educación y de los que iban a defender o no, dentro de la nueva mayoría estaba el tema de la penalización con cárcel del lucro. ¿Y por qué la Michelle Bachelet dice que no es así? Porque está mintiendo. Porque el documento existe y es público, y se hizo público la semana pasada. Y está mintiendo. Y por eso, de hecho, hay una pelea dentro de la mayoría, por eso se sabe perfectamente, y ese es también, ojo, parte de un argumento del sector de la nueva mayoría conservador, de decir, ni siquiera estamos unidos, por tanto vamos a tener que llegar a un acuerdo con la derecha. No sé si esto está muy bien pensado, o sea que hay gente que está pensando políticamente, porque uno se tiende a calentar con el facho y con el reaccionario, y insisto, por eso apunto el tema, Mariana Elwitt, todos, cuando alguien del otro lado te pone el cascabel al gato, tú tienes que estar vivo al charqui porque lo hizo. El acuerdo que se firma era penalizar con cárcel el lucro. Eso estaba acordado y está firmado. Ojo, hay documento, está firmado. De hecho, lo hizo público, lo conversamos el otro día. De hecho, el viernes conversamos sobre eso porque la BioBio había hecho público el documento que se había conseguido así como los parlamentarios, obviamente están todos medio picados y cuando uno se pica empieza a filtrar cosas. En general los sapos siempre saltan porque se pican. Es una clásica del sapo institucionalizado, el nareísmo en Chile. El punto acá es que dicho esto, acusan los de la Comisión de Educación, particularmente la gente del PC, la gente del PS, la gente del PPD, al Ejecutivo de haber incumplido este acuerdo y, por tanto, haber llamado a libertad de acción en un hecho que tenían acordado votar de una forma. Y por el otro lado, los otros le reclaman, bueno, ustedes también se picaron. Esa es la discusión, ojo. Esa es la discusión a través de los medios. Ustedes se picaron y votaron en contra del tema del arriendo. Que se está impulsado por el Ejecutivo. Y dice, ¿cómo va a votar por el arriendo? Si el arriendo es el mayor mecanismo con el cual se ha lucrado en este país, ¿ustedes quieren que lo votemos? No, pero es que va a haber mayor fiscalización. ¿De a dónde va a haber fiscalización? Ese es lo gracioso, es decir, se va a castigar y amortar el lucro, siempre y cuando se pillen. La educación superior lucral no está permitido. Y todas las universidades han lucrado en este país. Todas, sin excepción. En mayor o menor medida. Pero todas lo han hecho. Y todos sabían. Pero no se puede lucrar. Bueno, lo hicieron. ¿Y quién hizo algo? Es que no se tiene la institucionalidad para fiscalizar. Y ahora tampoco. Que se tenga, no está tampoco las ganas de hacerlo. Porque se van a pillar la cola ellos mismos. Entonces, obviamente, de que hacen la vista gorda las veces que pueden. Uh-huh. Ahora, el asunto de los arriendos, que es lo que decía el otro día, no me acuerdo cuál de todo esto, que decía de que el arriendo en muchos colegios era necesario, porque si un concesionario tenía un colegio y estaba arrendando eso, entonces, obviamente no iba a poder, si el dueño del terreno no quería venderlo, iba a tener que entregarlo y iba a tener que buscar otro lugar. Y si no había en el sector otro lugar donde instalar el colegio, que iba a pasar, iba a tener que cerrarlo. Entonces, por lo tanto, era necesario aceptar de que el arriendo fuera así. Pero no se iban a aceptar ni estos arriendos de despejo, ni que tienen claro, el dueño. Yo tengo mi terreno. Tú se lo arriendas al colegio, claro. Y el colegio también es tuyo. Entonces hace ahí la triangulación y te quedas con la plata. Entonces iban a evitar aquello. ¿Cómo lo van a evitar? Como decía el Toño. Imposible que lo eviten. ¿Por qué? Porque no están los medios para poder fiscalizar aquello así en profundidad. Entonces cosa iba que a seguir sabe, lucrando igual. Que se sabe que no se tiene la institucionalidad. Claro, de hecho ayer Nicolás Aguirre estaba en Tolerancia Cero en un programa muy fome, que cada vez está más fome. Pero decía una cosa, y se jactaba de la institucionalidad, hablaba de la acreditación, hablaba de... Y tú dices, ¿de qué institucionalidad estará hablando? ¿De la de Alemania? ¿De la de Chile? Porque si está hablando de la de Chile, vos decís, ¿de dónde, po? Si lo que ha fracasado rotundamente es la institucionalidad que ha sido minada sistemáticamente por los distintos gobiernos, en su mayoría de la concertación, durante 20 años. Pero hablaba como si este país funcionara toda la raja. Así como, bueno, vamos a poder ver, porque hay una institucionalidad sólida en este país, yo lo he dicho, cuando era funcionario, como ustedes saben, yo fui funcionando del Fondo Monetario Internacional y todo. ¿Qué institucionalidad si lo que no existe en Chile es una institucionalidad? Ojo, ni siquiera para robar. Hay pequeños carteles, pequeños grupos, lumpen, y que se pegan, afortunadamente para ellos, en la interna. Porque si algo se aseguraron de tener bien listo son los medios de comunicación. Y cubren cualquier huelga, y cubren cualquier cosa, y cubren cualquier cagada. Hacen control de daño. Sacan la información, pero la sacan según el relato que les es cómodo decir. Entonces, lo que tenemos acá es que no tengo yo, por lo menos, ninguna duda de que la reforma educacional va a terminar en un gran acuerdo nacional por la educación. No tengo ninguna duda de eso. De hecho, gente defendiendo la reforma educacional que ni siquiera sabe. Yo entiendo la gente que salga a darle a la gente la CONFEPA. Porque claro, porque hay que hacer pelotudo, pero pelotudo y medio. Po. O sea, esto de gente que sale a marchar sin saber bien por qué. Si esa es la verdad, porque hay una campaña de terror y eso existe. ¿Ah? Porque se acusa al gobierno de estar estatizando la educación. Si hay algo que el Ejecutivo es inocente y no es culpable y tiene toda la razón, es que lo que dice la CONFEPA es mentira. O sea, ni por cerca este gobierno está tratando de hablar de estatización de la educación. Pero ni por cerca. Porque la reforma educacional no se trata de eso. O sea, la mentira llega a tal punto de que en un momento, el viernes me parece que fue, decían, claro, porque estaban llamando justamente a esta marcha para que la educación no vuelva a Chile la ENU como quiere la nueva mayoría, cuando si en Chile jamás la ENU estuvo. Él fue un proyecto el cual se trabajó durante 2 años, se entregó al presidente, firmaron el proyecto y ahí quedó como proyecto, pero no pasó a ser ley. Por lo tanto, menos que se les meta bien en la cabeza, menos que en algún momento haya pasado a materializarse en la educación chilena la ENU, porque no alcanzó. no alcanzó, alcanzó a ser firmado solamente, que lo firmaban cuatro, las cuatro personas que trabajaron en la ENU, más se lo mandaron al Seison, al subsecretario de la época, subsecretario de Educación, la firmó el subsecretario, el ministro, y se lo mandaron a Allende, Allende lo firma y ahí queda, pero no pasa al Congreso. Porque había toda una oposición claro, férrea de la Iglesia Católica, entonces, obvio, de los sectores. Y la derecha, uh-huh. Entonces no pueden venir a decir de que la ENU va a volver, si nunca estuvo. ¿Eh? Pero la gente se asusta. Pero da exactamente lo mismo, porque el miedo porque condiciona asusta, y el miedo claro, es una gran herramienta política. Eso por es lo tanto, que están usando. Por tanto, cuando a ver, lo único que necesitan decir a la gente es te van a cerrar el colegio. Uh-huh. Con, claro. con lo mucho que te costó poner en ese colegio particularmente a tu hijo sí. o hija especial. Porque, de hecho, yo creo que lo grafica muy bien esta persona que da esta cuña en La Tercera. Me parece que impecable, porque transparenta varias cosas. Yo voy a eso apelo, a Loreto Guzmán. Que sale publicado en la Tercera edición impresa el domingo, un pantallazo que está ahí, lo pueden buscar en Radio Villa Francia, Radio Villa Francia, en la fanpage del Facebook está puesto, que dice, no me gusta esta reforma porque todos los niños van a estar mezclados. Yo creo que eso es transparente. En definitiva, lo que puede entrar a movilizar a un grupo de gente, que no es mucha, pero hay un grupo de gente que le complica eso. Claro que sí, le complica. Igual es súper... macabro el tema de eso, pues, de mezclar o de sentirte que tú porque estáis pagando un poquito en un colegio, por ejemplo, 5 lucas, como en muchos colegios de copago, de particular subvencionado, que pagáis 5 lucas, 10 lucas, 15 lucas y te creéis que sois más que el que va en el municipal. Claro, ¿por qué? Porque el otro no paga. Pero son 5 lucas. Y la educación es... peor. No, sí, pero es que el problema está en que anoche Eizaguirre, justamente en ese horrible programa de Tolerancia Cero, hablaba de por qué era bueno mezclar a los niños de uno y otro sector y de una y otro nivel social. O sea que estamos hablando que caen en el mismo discurso que la derecha. Que la derecha dice que no y ellos dicen que sí. Cuando lo de fondo no es eso, sino que lo de fondo es que tengan una buena educación. Y que más allá que eso de que los mezclan o no mezclan... De hecho, eso no va a ocurrir jamás porque tiene que ver con las comunas donde vives. Claro, pero más allá de eso, es como que estamos hablando de seres de primera calidad, de segunda calidad... Ah, es como cuando uno va a la feria a comprar y tienen los productos, depende de la calidad del precio. En eso estamos cayendo. Sí, pues o sea, de ya hecho, dejaron ocurre, de ser seres humanos. Son, eso ocurre en bienes. Los liceos como de los... Ay, como como típicos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los liceos... Emblemáticos. Emblemáticos, que llega gente de varios claro. sectores sociales. Y los juntan son ahí. Pero, o sea... Los pobres que llegan a esos colegios tienen que pegar codazos como locos para poder llegar ahí, po. Y además tener una nota alta, y, claro, un montón de cosas. Y mantenerse además, po. Si no es solamente llegar, es mantenerse lo que cuesta. Entonces, claro, ese es el asunto. Pero, estamos hablando de seres humanos, de personas, de niños. No, es que no estoy hablando de seres humanos, estoy hablando de el éxito o el fracaso. Estoy hablando de una sociedad que, en definitiva, todo padre y toda madre quiere lo mejor para su hijo. Si yo parto de esa premisa y yo no veo mucha maldad. Pero vivimos una sociedad donde, disculpa, ser exitoso. Todos queremos que nuestro hijo sea mejor que uno, que tenga mayores oportunidades. Para hacer esto, los padres son probablemente los mejores cientistas políticos que hay. Yo siempre digo que en las casas están las mejores agencias y los mejores centros de estudios porque leen la realidad mejor que muchos. Saben cómo se mueven. Lo que está en discusión ahí es si quieren transformarlo o no. Pero saben, este modelo se funciona así. Si van a este colegio van a tener más oportunidades de este porque el sistema se mueve así. Porque todos pueden ser exitosos. O sea, cualquiera puede ser exitoso, no todos, pero cualquiera, como decía Pinochet. el punto en discusión es que está esta posibilidad de que mi hijo, esforzándome más, yo conozco gente feriante, por ejemplo, que trata de poner a su hijo en el ALBA, que es uno de los mejores colegios del país, que está ubicado allá en Pajarito, en la comuna de Maipú. Y dice, bueno, con mucho esfuerzo, gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, y que pero paga, que son 100 lucas, probablemente hay colegios que valen 400, 500 lucas arriba. Y más. Pero tiene la posibilidad. De hecho, uno de los estudios, me acuerdo haber revisado el caso del Colegio Internacional El ALBA, que tiene una, pero es increíble, pero que tiene un nivel de selección y de discriminación, pero terrible también. O sea, 6-7, sí. Ah, los demás tenían 6-8, ya. Tú para afuera. ¿El color de la piel? No era tanto. Lo terrible, ojo con esto, y esto lo decía el director del colegio, lo decían todos los estudios, psicólogos, etcétera, etcétera. Lo terrible es cuando salían. Lo terrible es cuando entraban a una universidad. En general, la mayoría entró a la Universidad Católica. Pecado y todo el cuento, pero tenían muy buenas notas. Había mucha deserción. Básicamente porque no estaban preparados psicológicamente. Y ojo, una cosa muy importante, socialmente. Sí, por el entorno. Exactamente, una cosa es ser los winners de Maipú o los winners de su entorno. Mucha gente venía de Pudahuel, mucha gente que venía de Estado Central, mucha gente venía de muy lejos a ese colegio. Y otra cosa es ser el winner con zorrones de la Dehesa, con zorrones de Vitacura, de Camilo Farellones, ¿cachai? Este país es el claro ejemplo, de hecho debe ser el país más segregado del mundo. Tú, por ejemplo, tú vas a Brasil y en Brasil te encontrás una mansión al lado de una favela, pero al lado. Obviamente hay un muro gigante y policía privada, porque ojo, hay mucho de eso. Vamos a estar hablando de lo que pasó en Brasil más rato. Ay, esa teleserie La Porteliña, que era buena. Pero ahí tenía un ejemplo gráfico. Pero ahora, no sé si es verdad, sí, que tenía que ver con eso. Una teleserie que era hace un par de años atrás, que tenía que ver con el control comunitario, que tenía que ver con un poco esa realidad de favela. Un poco ficticia, un poco novelesca, pero uno puede encontrarse perfectamente eso en Brasil. Pero Chile no, en Chile la diferencia es notoria. O sea, el barrio alto es el barrio alto. O sea, tú a quien veis caminando en el barrio alto, que no es del barrio alto, es la nana, el jardinero y el que está haciendo una construcción allá. Igual hay sectores de Las Condes donde hay sectores de nivel social. Siempre estoy hablando ya de Vitacura, la Dehesa. En Las Condes, pero ya está quedando como desfasado. No. ¿Y por qué en Las Condes? Es porque allí viven justamente las nanas, los choferes, los jardineros de Vitacura, de la Dehesa y de todo ese sector. Porque para que puedan llegar a las 8 de la mañana y no por esta cuestión del Transantiago lleguen a las 10 de la mañana. O sea, ¿esta diferencia ocurre? Cerca para poder llegar temprano a hacerse cargo de sus pegas. Por eso los tienen ahí en el sector de Las Condes. Porque si no fuera por eso, al último rincón del pero de si la tenemos esta segregación dentro de la comuna, por ejemplo, en La Reina, en Lo Barnechea, que tenemos mansiones gigantes y tenemos hace muy poco tiempo campamentos todavía. Claro, pero era lo mismo, po. ¿Dónde trabajaba la gente de esos campamentos? No, seguramente justamente en las casas de las grandes mansiones. Sí, y pero en esas mansiones los trataban súper bien, la chinita, la mapuchita, la niñita. ¿Por qué? Porque así, ay, que son buenos mis patrones. Y tienen una buena relación con los sectores que vayan a irle a asaltar las casas. Entonces, todo está bajo control. ¿Sí o no? Claro, pues, si no están porque sí, pues, si las cosas no se dan así porque son buena onda o porque llegó un grupo de personas, se tomó un terreno y se lo tomaron. No, cuando quieren que se lo tomen, se lo tomen. Y cuando no quieren que se lo tomen, lo arrasan. Acordémonos de Puerto Montt, acordémonos de tantos lugares donde se hicieron tomas y que fueron asesinados. ¿Por qué? Porque esos sectores no eran para ser tomados, esos terrenos. El punto, volviendo al tema de la marcha, es que pues estamos viendo un poco la lógica de los padres. tiene que ver con eso. O sea, a cualquiera le dicen, mira, le van a cortar la posibilidad a tu hijo de ser exitoso, exitoso en este modelo, que quiere decir que cagan muchos para que gane tu hijo. Por algo eligen un colegio particular. Ayer, por ejemplo, veíamos uno que se estaba instalando, ojo, que es gratuito igual, pero es que tiene que ver un poco la realidad educacional de este país. A tómbola. La vida es una tómbola. Llegaban los papás, que no eran pocos, y metían un numerito y todos sentados esperando la tómbola. Si les tocaba el cupo o no les tocaba. Esa es la realidad de la educación de este país. Hacían girar la tómbola. Una tómbola, un literal, decían ya, número literalmente tanto para esto. Una tómbola. Sí. Era para hacer selección. Con un modelo educacional que viene... que resultó bastante bien, o por lo menos eso dice la cifra en términos de inculcarle a los niños el objetivo de entrar a la universidad, que viene del Bronx, de allá en Nueva York. Claro, ahí como que se instaló por primera vez este sistema. Sistema maravilloso de la tómbola. Entonces, en esto existe. De hecho, hay uno también en una especie de jardín infantil que en poco tiempo hace que los niños sepan leer y entiendan y tienen un nivel de aprendizaje rápido en Rancagua. Y de hecho se hacen fila en la noche. Acampa la gente para ver. Es gratuito. Ya, pero, para poder inscribir a... Pero ¿qué te digo? Lo que está ahí, más allá del tema de lucro, no, porque aquí hay un tema y se ha asociado el lucro, que es una tesis ideológica neoliberal. De hecho, muchos economistas siempre han discutido en contra de esa tesis, porque solamente la tienen los neoliberales o los liberales a ultranza, que el lucro dinamiza la economía y la productividad porque hace que la gente cree y genere mejores cosas. Eso está completamente desechado en términos de teoría seria. El tema es que está en juego acá el tema del éxito. Si te dicen que, mira, la mayoría, te lo voy a poner en este ejemplo, y todos lo hemos escuchado alguna vez en las noticias. En este kiosco se vendió el Kino Ganador. Tenéis 3 semanas que ese kiosco va a seguir vendiendo, pero como loco. Oye, porque aquí se ganó el cartón ganador. Es exactamente la misma lógica que ocurre con algunos colegios. Lo que pasa es que hay kioscos, que son colegios, que siempre tienen los números ganadores. Hace 2 años, para ser exacto, se hizo un estudio. No me acuerdo si fue la revista Qué Pasa. ¿De dónde salía la mayoría de los gerentes de este país? Y eran los mismos colegios todos. Era como el 70%, si no es que más me equivoco, eran de por lo menos unos 7 colegios. No más. Y que son los colegios que conocemos, básicamente, de nombre. Que pagan en UF. Entonces... Esto es como los malls. La gente cree que los malls son iguales en todos lados. Básicamente la estructura podría uno incluso llegar a decir que sí, cosa que no es tan así. Pero tiene la apariencia de que sí. Pero la calidad de las cosas no es ni por cerca igual. De hecho, no es lo mismo, ojo, comprar ropa en Falabella del Plaza Oeste que comprarlo en el Trascón de ahí arriba. Aunque aparte acá te tienen la ropa amarrada. Eso es muy terrible. Pero ojo, la calidad cambia, y es verdad. Sí, pero si tú vas a un supermercado de estos grandes, no voy a decir marcas, pero de acá del sector de Maipú, y te vas a un mismo supermercado de la misma marca y todo, allá en el Alto Las Condes, tú no vas a encontrar ni siquiera los mismos productos. No. Uh-huh. Y si encuentras los mismos productos, tienen precios diferentes. Pero la calidad, inmediatamente, es diferente. Es mucho mejor la calidad de arriba. Arriba tú vas a encontrar langostas vivas, vas a encontrar un montón de animales vivos para y te los preparan ahí mismo. Uh-huh. Lo cual no vas a encontrar por acá. Bueno, sí, en Maipú hay uno donde venden langostas. Uh-huh. Sí, pero es el único. El tema en cuestión... Es que acá hay 2 cosas que hemos podido como analizar para poder sintetizarla. Por un lado, una decisión política deliberada de parte de la Alianza, que son entes políticos, de generar esta fuerza social artificial para poder decir, bueno, nosotros también tenemos presión de la calle, entremos a negociar ahora. ¿Por qué? Porque la Alianza tiene poder de negociación. Lo ha demostrado con la reforma tributaria, nos sacó gente a la calle. y presionó a como quería, básicamente, y fue bastante conveniente, sobre todo por los artículos transitorios, yo vuelvo a insistir, y que fueron propuestos por parlamentarios de la nueva mayoría. El artículo transitorio, insisto, y voy a seguir dándole con eso, respecto al tema de repatriar platas que estaban afuera porque estaban evadiendo impuestos, fue propuesto por Juan Pablo Letelier, muy amigo de los Vial, muy amigo de Superpollo, de los grandes industrias que hay en la sexta región, y que lo financian la campaña. Él es del Partido Socialista. ¿Y se aprobó? Obvio, po. Pero sí, obvio. Pero si la reforma, tenía que aprobarse, pero si la reforma tributaria, pero hecha como traje de desastre. Claro. El punto acá es que por un lado está lo de la alianza, pero más encima, si hay algo que carecía la alianza, es decir, nosotros tenemos fuerza social, tener calle, todo el tema. Bueno, ahora tiene la Confepa. Oye, pero no sacaron ni 200.000, ni 30.000, ni nada con lo que... Da lo mismo. Porque el hecho quedó. Entonces, ahora, exactamente como decía, quemar los cartuchos, sí, porque la gente identifica. Hoy día, por ejemplo, la Confepa con la UDI. Tampoco uno se siente tan cercano si la UDI popular ya desapareció o está en vías de extinción. Y uno dice, no, yo todavía hay gente falla. Oye, uno conoció a la UDI popular en las poblaciones, po. Y esas señoras ya están muriendo. Y muchas ya han muerto. Y otras se salieron. Esa escuela de Hilda Porra, la escuela de Llévene. ¿Ah? Qué bueno. Digamos, duró poco, Llévene. De hecho, hay una fundación, Simón Llévene, que tiene la gracia de que hay uno de los directivos de la fundación de este Llévene, que era un poblador del gremialismo en ese tiempo, que fue ajusticiado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Que siempre está de testigo y de perito como experto en organizaciones anarquistas y demás en los juicios por casos bomba. Un tipo bien chistoso. Pero el punto acá es que ya está la excusa, está la mesa servida, hay predisposición en el restaurante para hacer negociaciones, y eso es lo que de una u otra manera buscaba la alianza y se logró. Y se logró porque ya no son solamente Ignacio Walker y Ricardo Lago Weber, sino que son más los que están abiertos a la posibilidad, y ya se sabe. Y más encima porque la Cámara Alta del Senado no tenía a los parlamentarios progre ni nada por el estilo. Si lo que tenía en el Senado es al sector más conservador y que más es financiado por los poderes fácticos de este país, porque las campañas de senadores sí que son caras, po. Esas sí que son caras. O sea, la campaña de un diputado, el que más gastó, un senador la triplica. Y tú cachai que no la sigues juntando en bingo ni en completar la plata para ser senador o senadora. Entonces, ya está como cocinado el tema y se va para allá, a la Cámara Alta, la reforma educacional. De hecho, por ejemplo, ya anunciaron que se va a reponer el tema del arriendo. Ojo, que se eliminó la selección, con excepciones. O sea, hay colegios que van a poder seleccionar. Entonces, uno dice, bueno... Es que para varias cosas hay excepciones. Pero es que en ese concepto... ¿Y con el copago? Uno dice, pero... ¿Con el copago qué pasa al final? ¿Ah? ¿Con el copago? ¿Hay final copago o no? Sí, no. Hay excepciones. Tú me preguntáis, es que no hay excepciones porque lo que se está haciendo es regular. Se termina el final copago a... colegios que estén hechos por fundaciones que lucran. Si tú haces una fundación que es sin fines de lucro, va a recibir subvención del Estado. ¿Me va a decir, eso es comprobable? Obviamente no, pues es como exactamente lo mismo que pasa en las universidades. Pues. Sí, pero es que aquí hay otro punto importante. Ojo, para felicitar, el lucro que no se puede lucrar en la educación es la educación superior. Eso no es en la primaria y secundaria. Perfecto, pero ahora se está pidiendo que no haya lucro en la secundaria ni en la primaria. Ni en la primaria, o básica y media. Pero no, a lo que iba yo, el problema o la situación en que quedaría la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica recibe subvención y la Iglesia Católica lucra. ¿Qué va a tener que hacer? Exactamente lo mismo que hicieron los grupos en las universidades, tener una sociedad sin fines de lucro. Una corporación sin fines de lucro, una fundación sin fines de lucro, que ya existen. Ojo, ¿por qué? Porque para tener un sostenedor colegio, inicia actividades, en definitiva, es un negocio. O sea, tú abrir una ferretería, abrir una botería, hoy día no es muy distinto a abrir un colegio. No, está bien. Hoy día sí. O sea, cuando si sale la reforma y todo el cuento, tú vas a tener que hacer una fundación sin fines de lucro. Por eso, exactamente, lo que dicen algunos parlamentarios de la misma nueva mayoría es decir, o sea, si nosotros reponemos el tema del arriendo, que ha sido el gran mecanismo en que la educación superior ha hecho esto del tema de los autoarriendos y todo el cuento, estamos dándole el mecanismo para que lucren. Claro. O sea, echa la ley, echa la trampa. O sea, cuando termine la reforma, y más encima su implementación es de varios años, ojo, algunas son de muchos largos años, ya se va a ver la forma en cómo se va a poder lucrar. Entonces, para aplicarlo en términos sencillos, ¿qué se está haciendo? Una reforma sin dientes. Y con un montón de excepciones. Lo esperable de una reforma de esta magnitud, o como se vendió, es que fuera, les apretara tanto el cogote que se fueran, se vieran obligados a morir o a sumarse. Uh-huh. Y no, pues y ellos quieren seguir lucrando. Obvio, lo que es algo. Es parte de tu claro. Idiosincrasia. Y claro, lo que están amenazando es que van a morir. Y que van a cerrar colegio. Y los perjudicados van a ser los alumnos, claro. Los padres y todo, claro. Lo cual no es cierto si es que se mejora la educación pública. Uh-huh. Si se agrandan los colegios, si se contrata más profe. Exacto. Obviamente, si eso es lo que se tiene que llegar a lograr, es mejorar la educación pública, cosa de que la gente diga, entre estar en un colegio subvencionado, en un colegio particular o en un colegio público, sea lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que los que tienen colegio subvencionado ya se les acaba el negocio. Uh-huh. Y por lo tanto, por eso se oponen a que se acabe el lucro. Y por otro lado, más que eso, es que ellos puedan seguir teniendo colegios y seguir manejando este gran negocio sin tener una competencia que es tan fuerte que sería la educación pública. Es que antiguamente existía... ¿cómo se resolvería una reforma educacional que uno lo que esperaba o lo que se supone que era la lógica? Ya. Se supone que la educación es un derecho social universal garantizado. Perfecto. Ya. Ojo, que eso no está hoy día siendo discutido. ¿Mm? Se habla de derecho, de que gratis para todo y todo el tema. No. Constitucionalmente, un derecho social universal garantizado. Siendo así, tú le dices, oye, pero estás coartando la libertad de enseñanza. No, usted quiere un colegio distinto, quiere un colegio donde hayan puros colorines. No, eso no se podría porque sería seleccionar. Ojo, eso es discriminar y eso tiene otras leyes que pueden ocuparse incluso para eso. Pero, señalar, ¿usted quiere un colegio donde se enseñe clase de religión y la Biblia? Porque los colegios laicos no, que son los públicos. Sí, quiero esto. Bueno, hágalo, pero con plata de usted, no con plata de todos. Claro. Ese es el punto. Claro. Aquí lo que está en discusión es que hay un negocio importante donde reciben plata de un sistema que todos hablan, no, que lo heredó, viste, que Pinochet instaló esto. Mentira. Esto lo instaló la concertación y se llama el sistema de copago, que son los vouchers. El niño o niña es un voucher y se transfiere. O sea, el niño yo lo cambio colegio y el voucher lo acompaña. Y es la plata que da el Estado. Por tanto, el sistema es irregular en términos de su cancha. La cancha no es pareja. O sea, hay cabros que tienen el voucher, pero más encima, como lo explicábamos la semana pasada, los papás le ponen $3. O para ponerlo en términos de 3 lucas. Y el Estado pone 3 lucas. Entonces el niño tiene 6 lucas. Lo que pasa es que hay otros colegios donde el Estado le pone también las 3 lucas y a los papás le ponen 15 lucas. Y hay otros colegios donde el Estado pone 3 lucas y los papás le ponen 30 lucas. Entonces, obviamente la infraestructura y todo lo demás se afecta. ¿Por qué? Porque obviamente las tajas que sacan, de hecho los más jodidos son los particulares subvencionados donde los papás ponen pocas lucas. Sí. Y ahí es donde el retorno en general de los sostenedores va más para la interna a retribuir el negocio porque hay menos que repartir. Y se invierte poco en los colegios. Entonces, si fuera un derecho social universal garantizado, sin cuestionamiento, acá se potencia la educación pública. Oye, pero van a afectar la educación, la libertad de enseñanza. Si usted quiere poner un colegio, póngalo. Póngalo. Y si le quiere cobrar $1,000,000 a los papás por poner a los cabros ahí, cóbreselo. Pero no venga y ni sea Barça a pedir plata del Estado, de todo demás, para hacer su negocio. Lo que pasa es que, de hecho, eso contradice a los ultraliberales, contradice siempre sus tesis. ¿Por qué? Porque aquí están alegando, cacha, la derecha chilena más reaccionaria está alegando porque el Estado está interviniendo en términos de plata en este. Si va a hacer un negocio, hágalo. Pero no le pida la plata a todo, claro, que es plata de todo, porque es la subvención. Entonces, obviamente había una cofradía acá, había una clase política que ha subsidiado los negocios de este país, po. Si eso es, oye, lo que pasa. Y viéndolo desde otro lado, por ejemplo, gente que sí quiere hacer un cambio, que quiere poner una escuela y contribuir a las comunidades y todo, ¿qué pasa con ellos que sí vivían del copago, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo todo de nuevo? A ver. Personas altruistas que sí le piden al Estado que les colabore así y que quieren aportar a las comunidades con educación y viven y sobreviven gracias al copago. ¿Qué pasa con ellos? Si pueden, o sea, con esta reforma van a seguir existiendo. No hay problema con eso. A ver, lo que está en discusión acá, por eso no estamos hablando del derecho universal garantizado ni de la estatización y todo el cuento. De hecho, lo descartó el propio gobierno. Ni siquiera habían alegado la alianza todavía y ya estaban descartándolo. Que tenía que ver con el tema de lo que se llamó expropiación. ¿Cuánto iban a pagar el Estado por colegio tomado? O sea, usted nosotros le vamos a comprar el colegio y tiene un tope. Y insisto, porque se dijo en un momento determinado que eso nunca se había dicho. Y yo estaba viendo a Nicolás Izaguirre en vivo y en directo mientras estaba hablando de montos, de cuánto se iba, cuánto el Estado iba a estar dispuesto a pagar para que tampoco fuera un negocio brutal. Dijera, deme 2.000 millones de pesos cuando el colegio sabemos que cuesta 500 millones de pesos, ¿cachai? Van a poder seguir existiendo. Pero eso está claro. Va a poder seguir existiendo en el modelo que está ahora. Lo que se les plantea así es que, por ejemplo, sean una sociedad sin fines de lucro, una fundación sin fines de lucro, sea un grupo de profesores que tiene un colegio, bueno, sin fines de lucro, en los cuales ellos retiran sus utilidades, pero se reinvierte lo que se tiene que reinvertir. Ahora, el problema es el siguiente, con la institucionalidad ya conocida en Chile, no la que vamos a crear una agencia, ni la agencia de la agencia, ni la cuestión, no, con la institucionalidad que se tiene en Chile, porque todas las reformas y todas las leyes han dicho que van a crear una instancia para fiscalizar y estar vigilando aquello. Y ninguna ha funcionado. Ninguna. Si tú haces eso, lo que hiciste fue echa la ley, echa la trampa. En definitiva van a seguir el mismo modelo y lo van a rendir por este, pero de aquí que te vengan a fiscalizar el día níspero. Pero en última instancia, si llegaran a fiscalizarte, tú vas a pagar la multa. Por eso era tan importante el tema de la pena de cárcel, porque más allá de que iban a tener tantos años de cárcel, porque no eran muchas y la mayoría iban a terminar, por así decirlo, el arresto domiciliario en última instancia con cautelar y nada más, pues estamos hablando como 3 años, si no era más que eso, castigaba socialmente el lucro. Y la nueva mayoría se opuso a eso. Claro. Ese es el punto, porque tú lo castigabas socialmente, o sea, el sostenedor que en definitiva va a terminar en la cárcel o arrestado en su casa o con cierta medida, porque no va a meritar, al menos que sea un caso como muy extremo o sería un caso muy extremo, pero socialmente está castigado. Y lo que se quiso quitar es ese castigo social. O sea, de que el lucro no es algo malo. O sea, tenéis más penas por cruzar en un semáforo en rojo que por lucrar y cagarte la vida de estudiante. En la práctica es así. Por clonar la tarjeta VIVA y tener más cárcel que por... De hecho, tenéis más posibilidades de cárcel porque son hasta 3 años. De hecho, 60 días hasta 3 años. Que era más menos lo que se estaba pidiendo en términos de penalización de cárcel al lucro. Pero en el caso de penalización al lucro, no va y... Pero te lo doy firmado que en el Congreso, en la Cámara Alta del Congreso, o sea, el Senado, no va a salir. Pero te lo doy firmado, si querías apostamos lo que queráis aquí ahora, porque no va a salir. Porque el Senado uno ya lo conoce, de hecho se sabe cómo va a terminar en el Senado. No hay ninguna posibilidad que termine de otra forma distinta. Entonces, claro. Por eso hemos tratado de analizar dos cosas muy distintas. Una, la CONFEPA y la marcha en sí, y su configuración, y la ignorancia, y nos podemos burlar. De hecho, estoy cachando que el video de los chicos de ¿qué hacen aquí? Ya es viral. Porque obviamente el video en sí es muy gracioso. Y como que violenta el nivel de estupidez y violenta también el nivel de miedo que le mete la gente para que vaya a marchar. Sí. Que cuando le pregunta está en contra por lo que está marchando. Uh-huh. Eso por un lado. Quizás también cuánta gente fue engañada y aparte cuánta fue acarreada desde los colegios amenazando que sus hijos no iban a tener educación. Elisa Monte dice, se me habían caído, cabros. ¿Se me habían caído en qué sentido? ¿Se me cayó en el tema de discurso o se cayó el tema de la página un rato? Sí, le pido la disculpa del caso porque había un colapso de flujo. Pero está resuelto y también está TuneIn y están otras aplicaciones. Puedes escucharla a través de Radio Galáctica, que también está en radiogaláctica.cl. También en saludos para de nuevo nuevamente San Antonio. A San Antonio. Sí, sí. Saludos. Y a los chicos de Radio Galáctica. Y de San Fernando, también en Radio Aucan. Por supuesto. También. Saludos. Y saludos a la gente que fue a Rosario, en la sexta región también, este fin de semana, que tuvieron ahí gente, varios radialistas. Era Juan Gómez Milla. Gente de Juan Gómez Milla, la gente de la Radio Manque, gente de la Radio Rosario, sí. De hecho, estaba la gente de la Galáctica, de la Placere, había gente, nosotros estábamos... Radio Conciencia, creo que se llama la de Rosario. Sí, Conciencia de Rosario. Sí. Sí, les recomiendo un artículo que se llama... acá. Marcha de la CONFEPA. La estrategia de la derecha para lograr el acuerdo con el gobierno en la reforma educacional. Que está en radioviafrancia.cl, bueno, cuando termine todo ese flujo y colapso. Se demora un poco cargar la página y es porque está mucha gente en términos de flujo. Eso tiende a ocurrir con cierta frecuencia en la radio. Cuando los mexicanos no tomaron la página, sí, por el artículo de Ayotzinapa. Mando un saludo también a la gente de México. Ahí estuvimos conversando también con gente de México. Se cumplió un mes ayer, vamos a estar hablando de eso y vamos a estar también lanzando el video, también otro viral, que hicieron un estudiante chileno, pero está muy bueno, está muy potente, a un mes de la separación de los 53 normalistas de Ayotzinapa, de Isidro Burgos. Un abrazo fraterno allá a México, a los familiares y compañeros de la Escuela Normalista de Ayotzinapa. Y también a todos aquellos que están luchando hoy día por saber la verdad y que están en distintos lugares de México levantándose con sus gritos y con sus... ¿Ustedes sabían que habían 158 cuerpos encontrados solamente este año en el estado de Guerrero? Particularmente en toda la zona cercana a la capital, Chilpancingo, Iguala, 158 cuerpos. Y en el último mes se han encontrado 38. 28 en las primeras fosas y efectivamente se encontraron donde hay mujeres también. Sí. Por ejemplo, en esta última semana que están bordeando los 40 cuerpos. Sí. Ninguno de los normalistas. No, no. Hasta ahora pareciera que ninguno. Dices, bueno, ¿qué cresta pasa? Vamos a estar conversando de eso. Cerremos con el tema de la reforma educacional. Esto se ve en el Senado. Esto se va a pactar. Está anunciado. Están todas las señales, la alianza ya hizo su jugada, que sacar gente, independiente que emitió todas las cifras, independiente que ocupó foto de la marcha estudiantil del 2012, de otras del 2013. De hecho, nosotros hicimos una que también se viralizó bastante, que tiene que ver con la comparación en el mismo sector, esto a la altura del GAM, porque se hablaba de 200.000, y ojo, en la marcha potente que fue el 2013 era esa fotografía. Uh-huh. Los organizadores de la CONFECH y de la organización estudiantil hablan de 100.000. Y era evidentemente, pero más que el cuanto triple de lo que decían los de la foto de la CONFEPA. Sí, de hecho Gustavo Boom que se manda ese fail mostrando esa foto. De hecho, algunos mostraron una foto, ojo, mostraron una foto del sector de Estación Mapocho. Cuando las marchas terminaban ahí, ¿te acuerdas? La de educación. Y la otra marcha nunca pasó por Estación Mapocho, pero ni por cerca de Estación Mapocho, por la Alameda. Sí. Hay gente que la ponía, no, que había mirarte. Mira, aquí tenía una muestra, una foto, pero bueno, eso eso es Estación Mapocho. ¿En qué momento la marcha de la Confepa pasó por Estación Mapocho? O sea, ni para eso. Fueron a comprar cigarro. Probablemente. Pasando, el tema ya jocoso de la marcha, uh-huh. Porque dejó mucha risa por eso y por otras cosas más, igual como que fueron graciosas. Chistosa eso de querer demostrar que eran muchos más, que eran 200.000, aquí estamos en la calle tratando de pasar piola. ¿Sabes qué veía yo? Yo vi un registro completo de RN, oficial, de la página de RN, y obviamente había instrucciones claras, uno sabe de fotos y sabe de coberturas de marcha, y habían fotos, pero nunca eran panorámicas, jamás. Oye, no, expresar cómo se sentían esos dirigentes al estar en una marcha, porque igual debió haber sido, que me reía hacia adentro, pensando en cómo decir, estamos aquí marchando, en la calle, vamos, vamos, y así como escucharle el grito a la gente, y cómo se dirá el sentido, y después de tanto tiempo, vean el video. Sea, de jamás haber marchado, y es como, sí. Los padres unidos jamás serán vencido. Es gracioso. De hecho, habían de la marcha. Habían canciones de... No es broma esto. Habían canciones de la marcha al no. De hecho, la ponen en un rato. No. Uno dice, ya, esto es como bizarro. Estas cuestiones ocurren solamente en Chile. Pero no, en serio. Entonces, les recomiendo el video porque... Para quien cacha más o menos ciertas cosas, se va a cagar la risa. Ahora, hay una razón igual... Ojo con esto, hay una razón, y yo lo contaba, va a quedar redundancia de razón, a algunas personas, ¿por qué? Porque ellos no van habitualmente a marcha, probablemente era su primera marcha. Entonces no saben las dinámicas de las marchas. Uno se crió en las marchas, po. Cuando era chico lo llevan a las marchas. Entonces también hay una visión distinta de ponderarla y cómo señalarla. Aquí estábamos gente que iba en una cuadra, vio más gente y le dijeron, oye, hay 100.000. Y se la compró, porque tampoco iba a marcha donde hay 100.000 personas. Además, tú crees lo que quieres creer. Y por lo tanto, si lo que tú necesitas saber creer de que iban 100.000, te la crees porque lo necesitas. Para sentirte más empoderado de lo que estás haciendo. Sí, eso es una parte psicológica del ser humano. Pasa. Sí, po. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical para hablar. ¿Por qué te celebran así como, bien, vamos a ir a una pausa? Estamos recién empezando. Te haces pipí, pero voy a ir al baño. Si no, no tienes que pedir permiso, si ya estás grande igual. Vaya nomás. No, si estoy hablando en serio. Anda nomás por mientras voy. Me si está escuchando, si me escucho, por eso saco los audífonos para partir. Pero deberíamos hacer un concurso, ¿no? Si los auditores te dan o no permiso. Ay, esto sería bueno. Ya. No, es que estos son malos, todos malos, y van a decir todos que no. Claro. Para puro que se haga. Nos vamos a ir a una pausa musical. Nos vamos a ir a propósito de la Patagonia. Nos vamos a ir con un patagón, coyhaiquino. Ahí como la y estoy viendo acá, espérate, es que hay bueno, tanta por cosa mientras, acá. Por mientras puede hacer su pedido de pastas frescas caseras. Ya, en la muteado. Esto no es la feria. Anda a la Feria de las Pulgas allá al Parque Forestal. Ah, disculpa, es que la prohibió. Pero igual se hizo. Sí, porque así se hacen las cosas, con prohibición. Bien, sí, por ello. Un saludo. Bien por esta. A Glenda le mandamos un saludo. Más allá de que sea una cuestión comercial, lo que sea, no importa. Pero el hecho de haberlo instaurado ahí y bajo prohibición, yo lo aplaudo. Bien por ello. ¿Cómo? No entendí. Sí, yo tampoco. Es que sucede de que ayer estaba mejor prohibido... Ayer estaba prohibido, sí, prohibido hacer la Feria de las Pulgas. Y los chicos llegaron y se instalaron. Y la hicieron. Sí. Llegó la fuerza pública y no se atrevieron a intervenir. O sea, los echaron. Al principio los empezaron a echar, pero después no se atrevieron a seguir interviniendo porque había muchos niños, había mucha gente, y eso iba a traer consecuencias políticas, obviamente, a la señora Toa. Entonces, por lo tanto, los dejaron. Y eso es importante, y eso es lo que yo celebro. El hecho de que ellos hayan sido capaces de... doblarle la mano a la Toa

aquello en términos del colapso de la página. Se están viralizando varias notas también en eso. La página carga, demora en cargar, pero está ahí. Y también nos puedes escuchar a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucán. Y también desde hoy día en adelante saludamos a los compañeros de Radio Galáctica, donde nace la música, allá en San Antonio, en la quinta región, que nos están sacando pica y nos dicen lo siguiente: un hermoso día en San Antonio con mucha playa. Ay, sí. Qué envidia más grande, qué envidia más grande. Un saludo allá a la gente de San Antonio de Radio Galáctica. Bueno, ya estamos de regreso. Hay varios temas que todavía nos queda. En mi espalda tengo a Michelle Bachelet. Eso es como raro. Suena raro también. Y Angela Merkel. Y Angela Merkel. Son como parecidas igual, así como ¿sí? Lo único que Angela Merkel es más de derecha, se supone, pero hay educación gratuita. Completamente para todos, incluso extranjeros en Alemania. Claro. ¿Ah? Y acá todavía como que sí, que no, que nunca te decides. ¿Ah? Cantinflando o bacheleteando, que son dos términos que ha acuñado la RAE. Mira, no, cantinflando sí, bacheleteando no. Ya lo va a hacer, estamos haciendo una campaña. Vimos lo que tenía que ver con la reforma educacional, vimos lo que tenía que ver con el tema de la CONFEPA. Nos vamos ahora a ver lo que tiene que ver con un poco el mundo. Apagamos un cierto panorama respecto al tema de el mundo. Oye, nos dicen, oye, cuando quieran venir para la costa, ustedes avisan nomás. ¡Qué bien! Ya. Chicos, dejamos el programa hasta ahora. Nos vamos ahora a San Antonio. Vamos a ir a comer un congrio allá. Yo tengo preparado aquí los baldes para la arena, los quitasoles. Buenísimo. Está muy lindo San Antonio. Ya nos vamos. Adiós. Así que, nada, pues agradece la invitación. No andamos con mucho tiempo para variar nomás, pero cuando podamos, yo feliz. Ahí a San Antonio, donde nace la música. Ah, le ponen color ahí, uh-huh. Donde nace la música. Y recuerde que todos los martes y los jueves, sesiones galácticas a las 3:30. Uh-huh. Y el resto de los días, le mandamos saludos a la gente allá en Canadá. Suena a revolución. Todos los días de... Viene siendo los lunes, los miércoles y los viernes. Esta Suena a revolución. Que estaban ahí con algunos problemas, pero hicieron un especial de 2 horas que estamos ahí terminando de editar. Les mandamos un saludo también gigante a la gente de Suena a Revolución, que si no me equivoco están en Quebec. Y también a la gente de Cerro a la Izquierda, que el día viernes va a comenzar. De hecho ya hicimos todas las pruebas posibles, no debiera haber ningún problema. Mejoraron bastante los chicos allá, así que le mandamos saludos a la gente de Radio Voz de la Mujer, de Encerro la Pólvora, el día viernes. Esperemos que no tengamos ningún problema. Y recuerden que hoy día va a estar la gente de Diario en Bicicleta, si no me equivoco. Hoy día en la noche, a las 10:30, vamos a ir con las elecciones presidenciales de Brasil y Uruguay, que es un especial que hicieron este domingo los chicos de Diario en Bicicleta, que van todos los días sábados a las 3:30 y los lunes a las 22:30. En este lunes especial, ayer hicieron un especial, el día domingo, habían elecciones en Uruguay y en Brasil. En Brasil ya se definió la segunda vuelta entre Aécio Neves y Dilma Rousseff, y queda Uruguay, que ahora hay segunda vuelta en Uruguay. El 30 de noviembre. Exacto. Yo no he revisado los datos de Uruguay. Yo no sé si salió elegido, bueno, parece que sí, Pepe Mujica. Como senador. No habían dicho nada. Como senador, noticia, porque él sí postulaba a senador. Siendo presidente, postulaba a senador. Mira tú. Sí. Vamos a revisar lo que ha pasado con México. Se cumplió un mes ayer, el 26 de septiembre. Fueron detenidos los 43 estudiantes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Y hasta el día de hoy no aparecen. Han aparecido un montón de cuerpos, alrededor de 40 ya. Mm. Ninguno de ellos, por lo menos de lo que se sabe hasta hoy, es de los 43 jóvenes. De los 43 chicos normalistas. Explicar algunas cosas que han pasado durante un mes. Han habido movilizaciones, no sin temores, pero cada vez con mayor indignación y cada vez más grandes. Hubo una hace unos días muy grande también en el DF, capital del Estado de México. Han habido varias en el estado de Guerrero, particularmente en Chilpancingo, que es la capital. Hubieron también esta quema al Palacio de Gobierno, a la gobernación del estado de Guerrero. De norte a sur de México ha habido movilizaciones y también en el mundo. En Michoacán, en los zapatistas. Hay bastante gente que se está movilizando, a pesar, como dices tú, y es verdad, a pesar del miedo que existe en la gente, porque sucede que saben que si salir a la calle le trae como consecuencia o la represión inmediata o la represión después. Y eso es lo que afecta mucho. Me acuerdo hace unos 20 días atrás hablaba un joven de que decía, nosotros somos 20, que es la universidad, que no hemos atrevido a salir así de repente, y pero la gran mayoría de la gente de la universidad no se atreve porque el riesgo a perder la vida es muy grande. Entonces eso es lo que está sucediendo, pero a pesar de todo eso, a pesar de esa represión tan brutal que hay de parte tanto de la policía como de los narcos, se han atrevido, han salido a la calle y están protestando, porque sucede que esto no es una cosa de ahora, sino que viene repitiéndose desde hace mucho tiempo, esto de asesinatos a mansalva y fosas comunes y gente desaparecida. Son muchísimos. Y bueno, la gente ya dijo, parece, basta, y salió a la calle y está aquí protestando constantemente por el... por esta situación de estos 43 que han pasado a ser como la pancarta del momento, pero detrás de ellos no están solamente esos 43, sino que hay muchos, muchos más. Hay muchos familiares, hay muchos padres y madres que están en este momento en las calles exigiendo el paradero de sus hijos y poder tener el cuerpo por último y saber que ella está y pueden sepultarlo. Esa situación es terrible lo que está pasando en México hoy día, y el gobierno está entre la espada y la pared, porque tiene que responder frente a esta situación y no sabe cómo hacerlo. El gobernador se le dio una licencia de 30 días y pum, desapareció. El alcalde tampoco está. Todos están saliendo arrancando. El alcalde se fugó porque se fugó. Está relacionado con este crimen, bueno, y se con, supone, la, con el narco también. Claro, dijo. Y se supone que el gobernador también. O sea, están todos metidos dentro de la misma calaña y la por pregunta, lo tanto... La pregunta es que no está involucrado. Claro. De hecho, hay gente que apunta a Enrique Peña Nieto, actual presidente. De hecho, hay una investigación a López Obrador, por ejemplo, Manuel López Obrador, que fue el candidato de la izquierda. Que tiene cierta cercanía con este alcalde. ¿Quién se salva un poco? En definitiva, uno termina viendo un hecho. Esta frase, por ejemplo, de la canción de las manos de Filippi, que hiciera o popularizara en su momento la versión de Vergara, son todos narcos. Está tan arraigado en la institucionalidad del Estado de México que lo que se desconfía, por eso se habla de Estado fallido, se desconfía de la institucionalidad, se desconfía de todo, de los municipales, de los federales, de los estatales, se desconfía de todos. Del Estado en general. Del Estado y sus distintas instituciones, entendiendo que esto es Estados Unidos de México, y que tienen sus lógicas propias también varios estados. Bueno, a pesar de eso, a pesar de todo eso, la gente se ha salido, a pesar del miedo, la gente ha salido y la indignación cada vez va aumentando, incluso algunos auguran un estallido social. Básicamente porque pasa un mes y no hay respuesta. Por más que todos los ojos del mundo estén ahí, no hay ninguna respuesta. Y esto tiene clara relación un poco con los intereses que hay de por medio y lo que está ocurriendo realmente en México, y que sigan apareciendo cuerpos. Porque hay una persona que hacía esta pregunta, que conversábamos el otro día, y me decía, oye, ¿y qué pasa con los cuerpos? Así como, encontraron bulto, ya, sigamos buscando. No son. ¿Qué pasa? Así tirémoslo para el lado. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con los familiares de eso? Ojo, porque estamos hablando de que hay... El otro día conversaba que había mucho más de alrededor de 58 personas desaparecidas dentro de este último año en el estado de Guerrero. Uh-huh. Ojo, en el estado de Guerrero. ¿Eso es como una comuna? Algo. No, es un estado. Ah, ya. Como una región. Uh-huh. Así podríamos decir como las regiones acá, esos son, pero tienen leyes internas y tienen un montón de una estructura muy... que no están estatizada, no es tanto el Estado. Cada no uno está... tiene su propio gobierno y sus propias leyes, pues como Estados federados. Pues son Estados federados, claro que sí. Ahora es cierto de esta situación de que el otro día escuchábamos las familiares de personas que están desaparecidas hace un año y medio y que exigen saber qué pasa con sus hijos o sus hijas. Y que no lo encuentran y están presionando y también hoy día al gobierno, al gobierno central, tanto al gobierno estatal como al gobierno central, de que una respuesta frente a sus seres queridos, dónde están, qué pasó con ellos. Entonces, todo esto ha traído como consecuencia de que, claro, salieron todos arrancando y el gobierno central en silencio, o sea, no habla, no dicen por qué, porque seguramente no tienen que responder. Y lo que respondan puede salpicarles, por lo tanto, están en una situación bastante complicada. Todo el aparato político y todo el aparato estatal. Entonces, es una crisis de tipo gubernamental y una crisis estatal lo que está viviendo México hoy día. Y porque, la gente que se siente sumamente desprotegida. Claro, y la gente ya, o sea, se está sintiendo... Antes se sentía mucho más desprotegida, porque estaban cada uno peleando por su cuenta. Ahora se han unido y juntos se van dando cuenta que son cuerpo, y como cuerpo pueden enfrentar al cuerpo del Estado. Y además que se están dando cuenta de que tienen el apoyo internacional. O sea, hay muchas miradas encima. Entonces, para el narco y para la policía le es más complicado intervenir, llegar y matar, llegar y disparar, porque hay mucha gente que está, hay mucha visión internacional encima, y eso como que lo inhibe un tanto. Eso no quiere decir de que no van a seguir matando, eso no quiere decir de que no van a seguir en la misma senda, pero va a ser con mucha más cautela, porque se ve de que hay una intervención internacional y también dentro del país. Hay una preocupación no solo de los familiares de estas personas, sino que ya se está haciendo más masivo. La marcha que se hizo con los zapatistas en el sur, las movilizaciones en Michoacán y en otros lugares más, gente que se ha movilizado hasta Guerrero en buses para ir a las marchas que se han hecho allí. El hecho de haber quemado el Palacio de Gobierno de estatal también demuestra de que ya hay no hay un descontento, hay una rabia que está descontrolándose, y que por lo tanto el gobierno y el Estado no es capaz de controlar, y se le fue de las manos. Lo único que les queda es matarlo a todos, ¿no? Y lo que y el problema es más explosivo que, o sea, siempre. Y eso le va a traer, claro, le va a traer muchas más consecuencias de meter repre. Le va a traer muchas más consecuencias, tanto en la nacional como en lo internacional, porque sucede que con esta cuestión de la globalización y vienen los problemas de los países que intervienen económicamente dentro de México, y bueno, van a tener que también... Dentro vienen las presiones dentro de los otros países para que corten relaciones o corten algún suministro. Por ser, yo estaba esperando de que en algún momento empezaran a pedirse cortar relaciones con, o llamar a los embajadores de los distintos países que están acreditados en México como protesta por esta situación hasta que no se sepa la verdad. Y ninguno lo ha hecho porque hay negocios. No lo han hecho porque hay intereses económicos de por medio. Pero yo esperaba de que por último las organizaciones juveniles o las organizaciones estudiantiles en Chile exigieran pero lo conversábamos el viernes, están en todo su proceso de elecciones, entonces están muy preocupados, que eso es mucho más importante tal vez para ellos, y no toman la resolución de presionar al gobierno de Bachelet para que llame al embajador para que presione ante el gobierno de México para que se sepa la verdad lo antes posible. Igual es difícil presionar al gobierno cuando acá nunca nos han escuchado tampoco. Claro que sí, sí. Pero por último, cuando fue la situación con Israel y en Gaza, bueno, al final se llamó al embajador, a pesar de que tiritaban entero, claro, pero lo hicieron. En este caso también podría suceder una cosa similar. Ahora es probable de que los países en este momento, bueno, Brasil está en elecciones, bueno, están todos con sus problemas internos, entonces no han tomado muy en serio esta situación que ha pasado en México. No podemos llegar a lo mismo que pasó en Tlatelolco, que al final nadie dijo nada y quedó todo en la impunidad. No podemos aceptar que vuelva a suceder una cosa similar. El tema es que está ocurriendo eso, en cierta medida, lo que tiene que ver con el concierto internacional, un poco. ¿En términos de qué? En términos de que no ha habido, por ejemplo, llamada a consulta a los embajadores ni en Chile ni en otros países, por ejemplo, en lo cual uno puede decir, oye, aquí hay un problema que tiene que ver con un Estado, que tiene que ver con negación de esa propia institucionalidad para con las familias, con las víctimas. Se dice que se investiga, pero no se ha hecho nada. En términos concretos, no hay respuesta satisfactoria respecto a lo que ha pasado con lo desaparecido. Ni cadáveres para llorar, ni a otros que poder abrazar. No se sabe del paradero definitivo de los estudiantes, salvo que fueron tomados y que fueron secuestrados, entregados por la policía al grupo de Guerreros Unidos. Pero hasta ahí. De hecho, los familiares han sido bastante cautos. Por ejemplo, le han pedido a uno de los sacerdotes que estuvo hablando a propósito de que era difícil que los chicos estuvieran con vida, que no hablara más. Uno, el tema de cautela, hay familia, hay dolor. Y por otro lado, lo que ocurre también con la escuela Raúl Isidro Burgos, que es la escuela de Ayotzinapa, la escuela rural de donde pertenecían los normalistas, que está siendo protegida por un grupo de autodefensa de un comando comunal armado, el cual está protegiendo la escuela hace varias semanas ya. Esto en posible represalia por parte del cartel del Guerreros Unidos y también, obviamente, lo que puede hacer en un momento determinado la policía. Por tanto, la escuela se encuentra en estos momentos protegida y está ordenada organizacionalmente armada. Los estudiantes de la misma escuela rural han señalado distintos tipos de acciones. De hecho, ya hubo, por ejemplo, toma de radios, por ejemplo, y otras acciones directas que se realizaron. Y han ido cambiando, obviamente, el tono. Ha ido radicalizándose también la postura. Lo cual no les queda otro tampoco. Que son sus compañeros. Y aparte que son ellos y después vienen otros. Por ejemplo, claro, se tomaron la autopista del Sol. El 2011, el diciembre del 2011, cuando se tomaron la autopista del Sol, fueron asesinados estudiantes. Esto costaba mucho explicar a la gente, probablemente fuera de México, el hecho de que esto no era una cosa aislada, que esto era una práctica, que probablemente el caso de los 43 es muy dramático. Estamos hablando de 43 personas que son secuestradas, otras fueron asesinadas en el lugar, otras fueron reventadas a palos, literalmente. El tema es qué queda hoy por hoy. Y la esperanza de encontrarlo con vida, claro, obviamente cada vez son menores. Pero siempre está ahí mientras no aparezcan. Claro. Ahora, la lógica que se hace el sacerdote tenía mucha lógica racional. O sea, que si hubieran estado secuestrados ante lo que ha ido ocurriendo en la prisión, lo hubieran soltado, o lo hubieran entregado, o hubieran negociado, etcétera, etcétera. Todo apunta que no. El tema es, sea como sea, ¿dónde están? Hemos hablado respecto a cierta indiferencia que ha habido en Chile. Notable el video que se mandaron un grupo de estudiantes chilenos, que es lanzado ayer a propósito de que se cumple un mes. Pero en general, lo que podríamos denominar como movimiento estudiantil, dirigentes estudiantiles, han guardado cauto silencio, salvo un par de apoyos, así como muy circunstanciales y puntuales. Sabemos que están en plena guerra electoral de federaciones en el país, las universidades, o la mayoría de ellas, o por lo menos algunas de las más importantes. Por tanto, como que este tema, sí, apoyo a los de Ayotzinapa, pero más allá de eso, nada. Y eso llama mucho la atención. Porque estamos hablando de estudiantes y se supone que hay un movimiento estudiantil pujante. Y eso, de una u otra manera, más que llamar también la atención, molesta un poco. Porque ve este pragmatismo que, en definitiva, uno... O sea, yo lo veo así, de lejos. Aquí alguien puede decir, oye, pero si sacamos una declaración, oye, pero si sacamos esto... Pero todos sabemos a lo que nos referimos. De hecho, yo creo que la consigna de la marcha no es que debe ser exclusiva, pero la consigna de la marcha que viene, que me parece que es en noviembre, en las primeras semanas de noviembre, debiera ser el tema de los 43 normalistas. O sea, como exigiendo un poco de coherencia a un movimiento estudiantil tan simbólico como fue el chileno, que fue respaldado también por gente de otros países, y también particularmente de México. Y la solidaridad es importantísima, sobre todo en el mismo gremio, por decir de alguna forma, que serían los estudiantes latinoamericanos. Pero la solidaridad no es tan bien vista en el pragmatismo político. Por supuesto, eso, pero debería. Eso es lo que iba un poco, que el pragmatismo político, de una otra manera, es bien transversal en este país, va de punta a punta. Y en ese contexto y en ese sentido, es bien llamativo. Yo no digo silencio, porque hay gente que se ha, obviamente ha planteado su apoyo a los 43 de Ayotzinapa, pero en la práctica se deja mucho, insisto, que desear el apoyo que han tenido acá, por lo menos movimiento estudiantil, como movimiento, me refiero, como esa cosa monstruosa y simbólica que se ha proyectado siempre. Uno espera que la próxima marcha sea que no se le quite el poto a la jeringa. Por ejemplo, que también dentro de eso mismo, que varios más que aparecen también en varias marchas y todo lo demás, estén, por ejemplo, en la marcha de mañana del Arsi. Yo sé que es bastante complicado para algunos y para alguna, que mañana hay una nueva marcha, ojalá no sea tan reprimida como la anterior, de los trabajadores de Arsi. Pero en México lo que uno puede prever es, claro, hay la latente posibilidad de estallido social, por supuesto. Uh-huh. Pero yo creo que va a estar circunscrito a algunos estados. México es muy grande y tiene muchas diferencias en términos de estado. Y también entendiendo de que este narcoestado, de hecho, una de las consignas grandes que hubo en el Zócalo, un lugar simbólico y potente del DF, de la capital, fue, no fueron narcos, fue el estado. Estamos hablando de un estado narco, estamos hablando de un narcoestado, estamos hablando de un estado que tiene vinculaciones, pero sabidas con el narcotráfico. Que se mezclan para gobernar, po. Se mezclan para mantener ahí todas las instituciones andando. Exactamente. Por eso, esperemos que uno tenga noticias por el bien de la familia, porque siempre es bien, bueno tener a los dos. A lo cercano. De hecho, la mayoría de los países latinoamericanos padecieron dictadura. México no, aunque tuvo algo más o menos parecido, que se llamaba PRI, que no ha cambiado mucho. pero no estas dictaduras latinoamericanas, por ejemplo, que tuvimos nosotros, y los deudos y los detenidos desapareció, porque eso es lo que son. Los chicos fueron detenidos por agentes del Estado y hechos desaparecer. Que ellos lo hayan entregado después al narcotráfico no le resta ninguna responsabilidad. Son agentes del Estado. Y los agentes del Estado fueron quienes los detuvieron a ellos y los entregaron al narcotráfico. Que de una u otra manera reivindicar dos cosas. Uno, el tema de la lucha por los desaparecidos. No solamente los normalistas, sino todos y todas. Todos quienes han sido asesinados por levantar la voz, todos los que fueron incómodos para alguien. El tema de la última fosa, de los últimos cuerpos, se encontraron mujeres, se encontraron niñas de 17 años, por ejemplo. Hay una que ya está identificada, por ejemplo. Esto de que le gustó a un narco y puede hacer lo que quiera. Claro. Cuando hablamos de ese nivel de inseguridad, uno pondría el grito en el cielo, pero no importa. ¿Ah? Porque hay negocio de por medio y hay cosas mucho más importantes. Recordemos que también México es aliado y socio estratégico de Estados Unidos. Uh-huh. No es un... Por así decirlo... no sé, pues pongamos el caso de que México hubiera sido Cuba. Pongamos el caso de que México hubiera sido Venezuela. Ya algunos estarían pidiendo la intervención de la OTAN o algo por el estilo. Claro. En este caso no. Sí, habrían estado viajando para allá a visitar a la familia, habrían estado en las marchas, encabezándola. Pero donde se trata de estudiantes de México, y entonces mejor miramos desde lejos, no nos metamos. Y si alguien nos pregunta, pucha, qué incómodo tener que responder. Pero ahí están en silencio. Entonces eso se esperaba, pues se esperaba de que todos esos políticos que son tan agallados y que tienen tanta boca, que estuvieran allá, que hubiesen ido. Nada. Pero no, pues claro. Además, apenas llegan con el sueldo fin de mes, van a estar gastando plata en pasaje a México, no les alcanza. Sí, pues pobrecito. Joaquín Menos Malo, o conocido como Preste Juan, explica el contexto de la foto para entenderla, por qué está Jorgito Jackson con los Walker y los Paco en una reunión. Gracias. Eso. Es que manda el hashtag matinal RBF, Joaquín. Dice, mientras tanto, Jorgito se junta con Walker y los Paco. Una reunión... Cualquiera puede reunirse con quien quiera. Con Walker, pero ¿para y qué? Los Paco. Si cualquiera se puede juntar con Walker y los Paco. Claro. Yo no. Cualquiera que sea diputado. Po. No todos, pero cualquiera. Sí, eso. Bien Pinocho hace. Claro. Terrible. El caso en lo concreto, pucha, quería meterme a la página y... ahí está, estamos revisando el tema de la página, el tema interno. Que quería mostrar el video de los chicos de estudiantes chilenos. Está re bueno. Lo vamos a tirar, lo dejarlo en el TL. Y nada, pues toda la solidaridad con la gente de México. Hemos tenido muy buenos diálogos también, y agradezco muchísimo a personas y también a medios allá que están trabajando y que tienen cierto grado de línea de coherencia. No como Midi Ninja. Eso quería decir, Palo. No sé qué es eso. No, un medio que él estuvo cubriendo, ¿por qué digo esto? Porque para irnos un poco a Brasil. Estuvo cubriendo el tema de la represión durante el Mundial y todo el tema, criticando a Dilma. Bueno, hace una semana terminó haciendo una declaración apoyando a Dilma Rousseff. ¡Qué bonito! Y de ahí que una embarrada más o menos dentro del medio, pero un medio autónomo, independiente, medio libertario, y terminó apoyando a Dilma en la segunda vuelta. ¿Algún interés? ¿Por qué? Porque, sí, porque prometió alguna ganancia en términos... Mira, fíjate que quiero aprovechar de ocupar, no es por tirar un palo a otro medio, pero quiero aprovechar de decir un par de cosas. Pues estamos discutiendo con alguien esto y me parece atingente. En Chile, como en otros países, hay una consigna que tiene que ver con los medios independientes, medios pluralistas, autónomos, contraformativos, no sé. Tienen tantos nombres hoy por hoy. Por eso nosotros nos definimos como un medio autónomo. y con posición editorial y política clara. Desde 1990 hasta el día de hoy es la misma. Dentro de los contextos y escenarios que nos toca vivir y que vamos caracterizando cada cierto tiempo. Dicho esto, a propósito de lo que pasa con Meninje, que generó una discusión interna, obviamente porque terminan apoyando a quien denunciaban como la gran represora, que era Dilma Rousseff, para evitar que ganara Aécio Neve. Esto en virtud, según su declaración, el compromiso de varios de los puntos levantados por ellos como medio, que tiene que ver con el tema de libertad de prensa, el tema de potenciar el tema de medios comunitarios, etcétera, etcétera. Señalado el contexto de lo que voy a decir, tiene que ver con una discusión. Y esta discusión tiene que ver con lo siguiente, con la lucha por la libertad de los medios, con la lucha por la libertad de prensa. Que una consigna que suena muy bonita y una consigna que suena muy potente y la cual parece que todos estamos de acuerdo. Pero la verdad es que, en lo personal, yo no estoy de acuerdo. Y voy a explicar el porqué. Porque el principio de un medio de comunicación independiente o autónomo no es la libertad de prensa, ni la libertad de los medios. Yo sé que algunos dirán, oye, ¿qué está diciendo? ¿Qué está contradiciendo el tema? No, porque, por ejemplo, nosotros no iríamos a apoyar electoralmente a alguien no solamente por tema de línea editorial, ni aunque nos ofrecieran libertad de prensa y mayor cobertura radial y todo el cuento. Porque el sentido de un medio autónomo como este, un medio de carácter popular, que tiene una posición también política, clara, honesta, abierta, no se le mienta a nadie en respecto a eso, no es objetiva, porque no conocemos ningún medio que lo sea, no es la libertad de prensa, porque mira, fíjate que si no hubiera ningún tipo de libertad, estaríamos haciéndolo igual. Y porque el ejercicio de hacer comunicación es eso, el ejercicio de hacerlo, independientemente si te dieron permiso o recursos o no. ¿Por qué? Porque el fin último de este medio, y el que se supone que algunos dicen que tienen, es otro tipo de libertad, que es la libertad de la opresión y la libertad de la explotación. Y eso no es transable porque te diga alguien, por ejemplo, ya sabes que ustedes van a tener frecuencia libre y ahora pueden decir, pero el sistema sigue más o menos igual. De hecho, se ha tendido a decir de que la libertad de medio es equivalente a las democracias, y eso no es real. Uh-huh. Lo que uno quiere, y el sentido de hacer medios de comunicación, es develar el entramado y el engranaje que tienen estos este sistema y estos modelos que se montan sobre el sistema, y el cual queremos, insisto, honestamente destruir. No tenemos problema en decirlo. Entonces, en varios países se ha visto esta discusión respecto al tema de la ley de medios, a mayor cobertura, espacio, y muchos de ellos han accedido a ciertas cosas con tal de, valga la redundancia, acceder a estos beneficios. Por ejemplo, hay medios acá en Chile que pelean, y me parece legítimo y justo de parte de ellos, y en la honestidad editorial que tienen, porque el Estado ponga plata en sus medios. Dice, ¿por qué pone plata en el Mercurio y no pone en los medios independientes? Nosotros no estamos ni un metro que nos pongan ni un peso, independientemente que ni nos sobra, y a veces, y de hecho no a veces, estamos recién conversando al respecto, nos falta. Pero tiene que ver con el sentido que cada uno elige en términos de línea editorial. Y nosotros no estamos por la libertad de los medios. Ese no es nuestro fin último. Si la hay, la peleamos. No la pedimos tampoco ni la mendigamos. Pero nuestro fin último es erradicar la explotación, terminarla, venga de donde venga. Por eso nos declaramos, y como medios somos anticapitalistas y antiimperialistas, no se nos olvida eso. Y no concedemos al capital con tal de ganar un pedacito de parcela. No nos interesa humanizar el capitalismo, nos interesa democratizar la democracia, como decían algunos progres, y también lo decía Piñera, dicho sea de paso. Nos interesa hacer el ejercicio, por tanto ni vamos a mendigar, pero tampoco vamos a andar llorando el tema de ay, los medios y las cosas y el monopolio. El monopolio existe, pero el monopolio no existe porque hay una ley que lo existe, existe porque hay un sistema que lo permite. Y ese sistema es justificado por los distintos medios de comunicación, valga la redundancia. Entonces, viendo el caso, porque nos llamó bastante la atención el caso de Mini Ninja, porque era un buen medio, uh-huh, y bastante libre para decir muchas cosas, y ver los comentarios de mucha gente que lo seguía, de entender, de decir, bueno, porque le agregaron un punto, aparte del programa, y en los programas se promete mucho, ustedes dejaron de criticar para apoyar a alguien en segunda vuelta. Es legítimo, pero contradice precisamente la línea editorial que habían logrado fortalecer. Y los medios tienen que tener mucho cuidado con eso. Es más, yo siempre he creído que los medios no deben apoyar a ningún gobierno. Ninguno. Aquí va a saltar alguien y va a decir, oye, trabajadores, aún así. Siempre mantener esa independencia. Porque no hay ninguna mejor herramienta para los trabajadores que la independencia. Sí. La independencia es no tener posición. No, esa es la posición. Claro. Es como si la el central. Gobierno se equivoca, se dice. Claro, es como las centrales de trabajadores. Es como las organizaciones de ese tipo de que luchan por cambios sociales, por una lucha en contra del imperialismo, en contra de todo lo que te oprime. Y para eso no puedes cerrar puertas con... ya sea con los gobiernos o con los medios que son en ese momento tu enemigo. O sea, si, a ver, tú tienes que luchar desde tu punto de vista. Por ejemplo, este país que tiene una ley de medio, no tiene ley de medio. Un país que dice ser democrático y no tiene. A ver, quien tiene que demostrar eso, quien tiene que demostrar libertad y democracia y un montón y pluralismo, todo el tema, no somos nosotros. No, es el mismo Estado que no lo hace porque tampoco le interesa. O sea, han pasado 24 años y lo que han hecho desde el 90 para adelante es perseguir radio. No nos vengan a contar cuentos que no, porque eso es un hecho histórico. Por ejemplo, si viniera aquí y dijeran, ya Alfonso, pide disculpa por dicho anteriores que ha criticado la Concertación por haber atacado medio y todo el tema, y te damos concesión y te damos libertad de medio. Estoy tratando de emular un poco lo que pasó con Eduardo Contreras. Sí. Obvio que no lo voy a hacer. No, y aparte porque está expulsado. Sí, deja de ser del medio. Pero no, más allá. Pero está la posibilidad de decir, de oye, pero a lo mejor avanzamos con esto. Po. Claro. A lo mejor vamos a tener la posibilidad de llegar a más gente con tal de transar esto, que en términos tácticos puede ser. Pero el costo... Pero una trampa igual... Claro, el costo es muy alto. O sea, a mí me pueden decir lo que tú estás diciendo para que yo convenza al resto del equipo para que digan, sí, en verdad, podemos recibir un aporte económico, con lo cual podemos pagar la luz, que de repente andamos medio apretados, o pagar otro... comprar otros como equipos. Y sí, pero estamos después... concesionados a que si nos dicen, no, ustedes no pueden hablar de tal tema, ustedes no pueden tocar a tal persona, no pueden hablar de tal empresa. Entonces, al final, no, las cosas no nos resultan. Dejamos de... ahí perdemos la libertad. Ahí perdemos la libertad de poder no solo opinar, sino que hacer nuestra propia emisora sin nadie que nos esté diciendo lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer o decir o por dónde caminar. Y esa es la situación que nos lleva a que uno diga, ¿saben qué más? Guárdense sus pesos, no los necesitamos. O tal vez los necesitamos, pero no los queremos. Porque ese es el asunto. Distinto sería que ellos hicieran una ley en la cual... a los medios se le entregara una cantidad de dinero mensual, poner algo, o equipo, o qué sé yo, a cambio de nada. Y eso no es así. Eso no va a ser nunca así. Siempre te van a pedir que una mano de vuelta, sea como sea, ya sea políticamente, ya sea en la línea editorial, ya sea en lo que sea, siempre te van a estar. O por último, en un momento dado, te van a coartar diciendo, ah, mira, si no haces tal y cual cosa, o te hicieron esto, están castigados, dejan de recibir. Exacto. Y ahí viene el quiebre. Ha sucedido, ya lo he contado mil veces, situaciones de esta naturaleza en este país, de radios que recibían, no del Estado, pero sí avisaje, y cuando tocaron a la empresa que le pagaba el avisaje, esa empresa sacó, ya no pagó más, y la radio murió. Uh-huh. Y esa radio ha sucedido. De hecho, dice Joaquín acá, en Argentina se ayudó a los medios. ¿Mm? En Argentina se ayudó a los medios, sí. Hubo una ley de medios. Pero a cambio de meter propaganda al gobierno. Claro. Un asco de ley. Lógico. De hecho, conozco radio. Y claro, tenéis que entrar a cortar la propaganda ahí. Claro, para algunos, insisto, algunos pelean eso. Es parte de su lucha reivindicativa. Mm. Y parece bien, honesta, en términos de la línea editorial que han tomado cada cual. En términos de decir, oye, queremos que la torta no se la lleve solamente el Mercurio, sino que también el gobierno nos dé acá. Es una manera de validar no solamente las políticas que se llevan a cabo, sino es validar un gobierno. O sea, cuando tú le prestas el espacio de tu medio, voy a ponerlo a propósito que estamos hablando del tema del colapso de la página, independiente que lo hemos agrandado varias veces el servidor, pero bueno, toca que le vaya bien a la página, genera eso. Claro, podríamos perfectamente meter Google Ads o decir, sí, aceptamos la publicidad dentro de la página. De hecho, ni siquiera se nos ocurriría, por ejemplo, hacer de que cuando se abra la página te salga sí o sí el tema de hacer el link a Facebook para poder entrar. Hay varios que hacen eso. Porque nos parece que va contra el principio que funda el tema, no solamente de hacer medios, sino de ser organización. El que alguien pueda ver, no sé, decir somos un medio independiente y salga el auspiciador un banco. Es fuerte. Claro. Es de una otra manera. Y es complicado en un momento que alguien dice, bueno, pero son parte de los costos que tiene que hacer. No, se puede hacer sin esos costos. Se puede. Lo estamos haciendo. Porque el tema tiene que ver con una forma, cambiar, romper la lógica. De hecho, se trata, subvertir es eso. La subversión es eso. La subversión no es la caricatura que nos han pintado de la subversión. La subversión es romper la lógica que te dicen que es el sentido común. Y en ese sentido, claro, se intenta hacer lo mejor y cada uno intenta hacer lo mejor posible dentro de las trincheras que tiene. Yo veo hay gente que ocupa el discurso de medio independiente y la verdad lo que está haciendo es facturar. De hecho, hoy día es bien fácil hablar de medio independiente, como cualquier político dice yo soy independiente. ¿Independiente de qué? Pues nosotros ocupamos que somos independientes, hablamos más de autonomía, ocupando ese concepto de la autonomía. Entonces, por ejemplo, el otro día se enojaba gente porque no entramos en el frenesí de alabar y endiosar a Pepe Mujica. Hay gente que le parecía que era extraño y raro eso. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Porque no apoyamos políticas privatizadoras? Porque hay una diferencia entre comerse los eslogan y lo otro analizar profundamente con un pensamiento crítico, que es lo que se supone hacemos. O sea, si tú me traes una foto de Pepe Mujica y me dices, mira, está en el hospital esperando como cualquier otro, y ni siquiera te tomaste el tiempo para poder verificar si eso es así, y no que era el cambio de mando de un ministro de Hacienda. Claro. La culpa es tuya. Por supuesto, pero además... Pero la culpa es del medio que reproduce también. Lógico. Pero también aquí hay un asunto en el cual la gente entra a confundir o a fundir una historia. Por ejemplo, Pepe Mujica, año 70, 71, 72, 73, claro... Era una persona a la cual uno la respetaba y la sigue respetando por ese periodo de su historia. Pero eso no quiere decir de que toda la historia hasta el día de hoy sea igual, sea la misma historia. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando, ha ido transformándose. Y por lo tanto, cuando él se hace presidente, él no es presidente de como con toda la, la visión y la fuerza que tenía cuando era Tupamaro, sino que socialdemócrata. Uh-huh. Entonces cambió su línea política, cambió su forma de pensar, su forma de actuar, cambió. Qué respetable que la haya cambiado. Ya, también es respetable, pero eso no quiere decir de que uno tenga que decir, ah, qué grande es Mujica hoy día, ayer y siempre. No, porque fue cambiando. Y pero, uno puede estar de acuerdo con una parte de su historia y no con toda. Pero ojo, porque la mayoría... Y la gente no, lo agarra y lo toma y en completo el paquete. Y en términos superficiales tiene razón. O por lo menos es justificable. Porque toman el eslogan. Por ejemplo, los políticos que les guste mucho la plata, que se vayan. Ay, todos dicen, bueno, eso es potente. Pero ¿sí? Pepe Mujica se queda sin alianza. Pepe claro, Mujica se queda sin el Frente Amplio. Discúlpame, está lleno empresario el Frente Amplio también. Sí, ¿y qué, hace? ¿Y qué hace? Discúlpame, si algo le gusta la plata. Entonces, quedarse con el eslogan. Bueno, ponderemos el tema a hacer el gobierno. Porque si yo me quedo con la frase, digo que Piñera era Bacampo. Ya, la verdad, meo hueón para hacer las frases porque se tupía entero, pero decía frases como los derechos laborales son sagrados. Ah, y si yo me quedo con la frase, me quedo con eso. Pero la verdad es que en la práctica no era así. Y a mí me interesa saber lo que hay en la práctica, lo que es el fondo. Por eso, como un medio, nos hacemos responsables también de lo que publicamos. Obvio. Entonces, en ese sentido, en esta discusión que tratamos de poner en la mesa, de profundizarla o de darle una vuelta de tuerca, en virtud de que han habido, por ejemplo, dos elecciones y que obviamente un poco... Y yo me llama la atención. De hecho, yo veía gente ayer celebrando el triunfo de Dilma Rousseff cuando pero repudiaba la represión que estaba habiendo durante el Mundial. La misma presidenta. Llama la atención igual. Porque yo creo que se debe a dos cosas. Por un lado, la falta de referente. Y lo otro, la lógica, la derrota. Cuando la verdad se está en la derrota plena, cualquier cosa ayuda o sirve. O en definitiva, el mal menor nos calza perfecto. Pero no hay una postura crítica. Hay una postura... de hecho, ayer, por ejemplo, la gente no decía... Nosotros, la verdad, no tenemos nada que celebrar con el triunfo de Dilma. Dilma ha sido la continuación de la socialdemocracia. De lo que se conoce como tercera vía. La tercera vía es todo este discurso social de mitigación también a través de bonos, de subvención y todo el tema, en pro del mercado. No en pro de la justicia social. Y tú me puedes hablar de las buenas intenciones. Te hablo de los hechos concretos. Y en ese contexto, claro, o sea, si yo me quedara con la intencionalidad y los discursos y las frases de cada político, este mundo es un paraíso. Pero en realidad no es así. O sea, es como gente cuando celebraba que salió Obama, que ya se hace los giles. Gente que celebraba el triunfo de Hollande. Yo me acuerdo de varios. Sí. Y revisemos hoy día. Gente que celebró el triunfo de qué sé yo. De Bachelet. De Bachelet. Sí. O gente que celebró el triunfo de... se me fue el lapsus. Del presidente del Perú. Ah, sí. Evo, presidente de Perú, sí, Amanda. No, de Bolivia. Pero por favor. Entonces, me acordé de Tauro, que era el hermano del actual presidente de Perú. Pero es que se supone que tiene un programa de izquierda. Y no, po. No. Yo no sé quién es presidente en Perú. Me estoy bromeando. Uy, no me puedo acordar el nombre. Yo tengo un pequeño lapsus con el presidente de Perú y me acuerdo de todos los demás de los otros presidentes del continente. Humala, porque Tauro me está acordando del hermano, que era ultranacionalista, sí. Etnocacerista. Entonces, Mira, aquí nos mandan un video re bueno respecto a la entrevista con Roberto Berbejillo para el Partido Obrero y Campesino del Uruguay. Deshumanizer, eso lo envía Enrique. Deshumanizer dice: la emancipación del ser humano a la que se supone aspira la izquierda tiene que ser necesariamente aprender a vivir sin referente. Un problema. Porque tenemos el síndrome de los guachos. Tendemos el síndrome del guacho. Buscamos los referentes constantemente. Buscamos papá y buscamos mamá constantemente. Porque como lo graficaba Salazar, somos una cultura de guachos, en definitiva. Esos guachos que armaron el tema de la salitrera y todo lo demás. Porque la verdad, estamos en la indefensión absoluta. Somos la última chupa al mate. Nos consultan para cosas que ya están zanjadas. Hacen publicito y después nos dicen que no son vinculantes. En definitiva, nuestra opinión vale bien poco porque la verdad somos reemplazables. Porque la verdad, si hay matanza y matan a 3.000 personas, la verdad en algún momento alguien lo va a olvidar. No, iban a quedar los hijos para seguir explotando. Somos mano de obra desechable. Esa es la verdad. Y eso se llama capitalismo. Claro. Eso se llama capitalismo. Y yo, pues, insisto, a título personal también, ni un metro con ningún tipo de capitalismo. Ni andino, ni abajo, ni de Estado, ni nada. La verdad, peo. Eso, en definitiva, lleva a esta relativización que se ha generado respecto a alguna gente. Dice: oye, pero si vivimos dentro del capitalismo. No he dicho lo contrario. Pero no porque estemos dentro, tenemos que aceptarlo y tenemos que legitimarlo. No, pues al contrario. Sí, pues. No porque estábamos durante 17 años en una dictadura y íbamos a legitimarla y decir: ah, ya, qué bueno, tenemos que conformarnos porque esto es lo que nos tocó. No, pues. Había que luchar contra ella. Exactamente. Entonces, y hay que luchar contra este capitalismo. Porque obvio, pues. Nos están haciendo tiras momento a momento y por lo tanto, por último, es una cuestión de sobrevivencia, de terminar con este tipo políticas que nos agreden constantemente. Exactamente. Ya llegando a la parte como final, entre comillas, despedimos, disculpa, delante. A la gente de Radio Galáctica, que hoy día está hasta las 12:30, desde mañana está hasta el final. Los lunes va a ser así, y ya nos despedimos con la gente de Radio Aucan, que hasta las 12 todos los días estamos con ellos. Señalar par de cosas respecto a lo que ha pasado, volviendo ya al plano nacional, con Carolina Toá, con dos medidas que son bastante polémicas. Una que tiene que ver con el tema de sacar a los mendigos, erradicar a los mendigos, que, dicho sea paso también, Carolina Toá señaló, por lo menos en algunos medios, que ya no estaba de acuerdo. Que habían tomado como esta ordenanza sin su consentimiento y todo lo demás. Le creo poco. Tengo que decir que tengo un sesgo con Carolina Toá. Y que todos pueden acusar aquí el sesgo y pueden señalar lo que quieran. Le creo poco y nada a Carolina Toá. De hecho, creo que la mayoría de las cosas que dice Carolina Toá, y esto no viene de ahora, viene de que era vocera y probablemente un poco de antes, porque tiende a decir una cosa y dice el otro. Fíjate que tampoco estaba de acuerdo con los desalojos. Y yo no recuerdo tantos desalojos en este año. Incluso más que los que hubieron dentro de los años de movilizaciones del gobierno de Piñera, que hubieron. Y lo recordamos todos porque llevamos cuenta de eso. Porque los cubríamos, estábamos ahí. Pero este año eran de una manera rápida y con esta beneplácito y ambigüedad de que incumplieron acuerdo al tema, pero a ella no le gustaba, nunca estuvo de acuerdo. Es más, cuando ponen los centros de padres, Instituto Nacional, un recurso, ella se opone diciendo: oye, pero si los chicos tienen derecho a hacerlo. Si tienen derecho a hacerlo, ¿por qué cresta los desalojáis con los pacos? Porque estamos hablando que no era un desalojo lindo, no era un desalojo así como: chicos, salgan. No iba ella a decirle: oye, por favor. No, era a palo. Como funcionan fuerzas especiales, claro, en este país, a palo. Fuerzas especiales no está para dialogar. Fuerzas especiales está para reventar cabeza. Y no estoy haciendo ninguna caricatura. Si las únicas marchas que no se reprimen son las de los que van con staff de abogados, que son las marchas de la derecha. O sea, si tú eres transportista o si tú eres de la Confepa y sales a marchar y a cortar la calle, la verdad no hay problema. Pero si tú eres un hijo de vecino, te van a romper la cabeza. Y eso es un hecho en este país. Y la justicia no es igual para todos. Entonces, está eso. Está también lo de la Feria de las Pulgas, que a mí me parece que eso no tiene mucha excusa y es impresentable. Según Carolina Toa, para explicar bien los argumentos, ella señala o les plantea a los organizadores de la Feria de las Pulgas, esta Feria de las Pulgas que se viene haciendo hace caleta rato espontáneamente, que, ojo, empieza a afectar ahora que está organizada. Porque esa feria, uno iba al forestal y había gente vendiendo. Sí. ¿Ah? Los días domingos, sí. Puta, uno que podía salir intoxicado con hamburguesas de soya, de todos los tipos, habido por haber, o lo que fuera, que estuviera en un momento vendiéndose, porque era un espacio donde se compartía todo el tema espontáneamente. Resulta que hace un tiempo ya igual largo, hay gente que se viene organizando. Y se han organizado y tiene una Feria de las Pulgas. Ojo, Feria de las Pulgas, donde se venden cosas y se truecan. Tiene de distintos tipos. Bueno, ella les planteó una vez al mes. Y ellos dijeron, no, porque, a ver, ojo, probablemente aquí viene de todo. Y viene gente que viene a vender por la buena onda, pero hay gente que aquí está subsistiendo. Y tiene para la semana, para vivir. Entonces, bueno, veamos lo que tiene que ver, que es lo que ha dicho la gente de los organizadores, veamos lo que tiene que ver con tema de basura, veamos lo que tiene que ver con tema de organización, veamos todo eso, que la municipalidad se ponga con los tarros, nosotros nos ordenamos y todo el cuento, no tenemos problema. No, una vez al mes. Bueno, ¿por qué una vez al mes? Si más encima tenemos permiso para estar acá. De hecho, gente sacó permiso, ojo. Y no, bueno, resulta que este domingo llegó Carabinero en la mañana temprano. Ningún funcionario municipal. Y en términos concretos, se estuvo ahí con Carabinero. Independiente que empezó a llegar igual gente de la Feria de las Pulgas. Pero Carabinero tenía la orden, porque tuvo una ordenanza, tenía la orden de detener a alguien que abriera el paño. O sea, podía estar ahí, sabía que estaba con los bolsos, sabía que estaba con gente, pero... Parecía que era que vendiera. Hagamos el trueque. Hacer el intercambio. Entonces, El tema acá es que no tiene mucho raciocinio ni argumento cuando al frente tenía a una organización, ojo, no es la primera, entre comillas, feria de las pulgas que tiene problemas con esto. Está la del barrio Yungay, que son los coleros, sí, los cuales fueron sacados violentamente a palo en la cabeza, como estábamos señalando, por fuerzas especiales de Carabineros. Y los coleros, una institución en un país con una precariedad laboral tremenda. Entonces, yo ahí veo poca gente escandalizada en el sentido, poca gente de... Si esto hubiera ocurrido en el gobierno de Piñera y hubiera ocurrido con Salaqué, estarían de los primeros denunciando. Seamos honestos. Transparentemos la cosa. La misma toda estaría ahí animando. Claro, por supuesto. Le gusta andar gritando ahí, tirándose la pileta y la cuestión. Profitador, como siempre, aportillando, amarillando, y dice, ya está el matinal RBF haciéndole juego a la derecha. La gente de Concept tan así, con eso se van a encontrar en el cerro de la izquierda el viernes. Porque estamos hablando contra la Toa, entonces le estamos haciendo juego a la izquierda. Contra Mujica, derecha, estamos mira, contra Mujica. Contra Mujica. Sí. Hay medios que se Mujica se tira un peo y un peo socialista. Claro, es rojo. Pero es que no puede ser tan alabado en todo el mundo. Pero es que no tiene malo que fuera alabado, si fuera cierto. Exactamente, por eso. Hay una lógica detrás de que sea alabado por tantos medios que son de los monopolios económicos. Es por algo, po. Sí, esa es la cara de lo que nos quieren vender. Ojo, pero yo estoy hablando incluso de los medios que tienen que ver con no monopólicos. Estoy hablando con los independientes. Sí, pero porque que hay poca claridad ahí también, po. Porque es el nuevo rostro de las democracias que nos quieren vender. La nueva forma de seguir haciendo negocio nomás. Porque en Uruguay se ha privatizado todo. La pobreza ha aumentado. Pero tiene, por otro lado, leyes progres, súper liberales, así súper bacán. ¿Cómo? Ahora podemos fumar marihuana, bien. Ahora podemos abortar, bien. Pero no están privatizando todo, por un lado. No están... Y a medida que hay privatización, hay acumulación, lo que genera más pobreza. la acumulación genera pobreza. Y eso está ahora en Uruguay. Vastos sectores que están, viven en la periferia y excluidos de todo. De no, para ellos no hay chorreo. No existe chorreo. Nunca no, existió. Si es lo que yo decía, de que si Mujica fuera el mismo Mujica del año 70, cuando era Tupamaro, cuando estuvo preso, cuando vivió toda esa situación, hoy día está bien. ¿Por qué? Porque habría tenido que seguir con la misma línea, o sea, habría tenido un gobierno que iría a grande zanco hacia el socialismo, o sea, haciendo cambio de, en vez de privatizar, estatizar y haciendo un montón de cosas. Sí, yo estaría de acuerdo con Mujica. Pero no es así. Mujica hoy día no es el Mujica del año 70, es otro. Es como cuando uno ve empresarios que fueron aquí chilenos, que fueron de izquierda, porque para mí fueron de izquierda, aunque ellos se digan todavía de izquierda, y que ahora como empresarios son pero verdaderos que lobos. Dueños de universidades. Dueños de universidades, dueños de imprentas, dueños de distintas cosas que bueno, a donde se hayan metido a hacer plata y... con sus trabajadores que los tienen en malas condiciones, entonces, y vienen a decir hoy día, ah, son de izquierda, y si tú hablas contra ellos, ah, le hace el juego a la derecha. ¿Cómo puede hablar de esta gente que le está dando trabajo a otros? Y los defienden, ¿por qué? Porque un día fueron de izquierda, pero hoy día no lo son. Así que no me cuenten el cuento de que Mujica hoy día es de izquierda. No es de izquierda. Él fue de izquierda, él tuvo una conciencia, él luchó y todo, y eso yo se lo respeto, es que, y eso que sabido, se lo está bien, lo se lo aplaudo. Lo llamativo de esto es que en general es reivindicado por el abajismo, por el cuiquismo, por los chetos. Claro, ¿por qué? Porque ellos, solamente ellos y nadie más pueden encontrar que ser pobre es la raja. Solamente gente, insisto, cuica, puede creer que alguien que mira y va a su auto, hoy tiene su perrito, todo el tema. Bueno, te explico que la mayoría de las personas que vivimos en estos sectores vivimos así. Y no es un tema de orgullo. Porque incluso, ojo, porque entra en esta cosa de decir como, yo a pesar de toda mi precariedad pago mi pasaje, porque soy digno. ¿Cachai? Es como el tema. Si rescato de esa lógica el tema de que en el discurso, en la práctica, en términos, porque evaluamos un gobierno, ojo, sí, el discurso del tema, yo también creo que esto es súper positivo, el hecho de entender de que no necesitáis cosas, ni de esa materialidad de cosas que no necesitas, pero que te hacen necesitar, estoy muy de acuerdo. Por lo mismo, yo no sé qué tan necesarios son las forestales, no sé qué tan necesarios son las mineras que han permitido el último gobierno de Mujica pasándose sus propias leyes medioambientales bien por el culo, como diría el propio Mujica. Cuando sale a defender y ataca incluso a Cristina Kirchner, no es porque se está cagando la risa, sino porque está defendiendo el interés de una empresa que era la forestal, que estaba en el conflicto con el tema de Argentina y Uruguay. Y el cual, desde el gobierno de Tabaré hasta el gobierno de Mujica, se comprometieron en apoyar como una causa como esta, del Estado, cuando es de una empresa privada. ¿Dónde está ahí, en definitiva, el gen socialista que ustedes ven y nosotros no vemos? ¿Dónde está ahí en términos de la coaptación que ha habido respecto al tema de los sindicatos? ¿En cómo se le ha regalado la tierra a la grande monopolio empresarial y particularmente a Monsanto para que termine deforestando con soya y otras cosas más? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese discurso del capitalismo que critica precisamente ese modelo que destruye, pero que en la práctica como gobernante tú te permites hacer y es más, te la juegas por eso? Porque si vamos a discutir sobre frases de ferias artesanales que están pegadas en una ficha, que claro, yo de decía, mejor que haga un libro. Ahí le sale mejor a Mujica hacer un libro bonito que ser gobernante e influenciar con su discurso. A mí en lo personal política. Me encanta Mujica. Yo encuentro que debe ser uno de los personajes más exquisitos. Pero disculpa, estamos acá haciendo análisis político. Se supone que hacemos eso. Se supone que tenemos pensamiento crítico. Porque si tú me pones como personaje a Mujica, yo te digo que Cantinflas era la raja, pero no tenía una vida tan la raja. Que el personaje del mendigo copiado a Chaplin era hermoso. Altruista y todo el tema. En gran parte tuvo esa personalidad Cantinflas, pero tuvo otra bastante oscura que tiene que ver propia del poder. De saber qué podía hacer. De saber que era el hombre más querido. Que incluso lo candidataron para presidente. Por ahí cercano en el final de los 30, a principios del 40. Lo candidataron a presidente de la República de México, por si no sabían. Es amable el personaje. Es exquisito. Pero la realidad de es distinta. Y en ese contexto y en ese sentido, en el caso de Pepe Mujica, bueno, incluso con el Pepe Mujica podéis justificarlo, pero ¿cómo justificáis lo de Dilma, por ejemplo? Que tampoco es un personaje muy encantador. De hecho, ella no viene del PT. De hecho, se ha inventado toda una historia de ella viene del PSOL, que es un partido instrumental, es como un PPD. Un partido instrumental que inventaron para caer y dentro de esta alianza que hace en definitiva en el PT termina sumado en este conglomerado. De hecho, hubo mucha resistencia porque primero era economista, venía de un sector liberal, económicamente estoy hablando, pero Lula la eligió a ella, le dio su espaldarazo en contra de la mayoría de la gente del Partido de los Trabajadores. Bueno, y resulta que salió, ahora va a la reelección y obviamente la ganó el día de ayer. Ajustadamente, tenía como un 51 fracción. 51,64%. De hecho, como alguien lo dijo la semana pasada, entre Aécio Silva y, perdón, Aécio Neves y Dilma Rousseff, lo que se estaba dirimiendo básicamente era entre Bachelet y Andrés Velasco. Para poner una analogía que es bastante, bastante cercana a la verdad. Porque en definitiva estamos hablando de un liberal socialdemócrata. Y uno dice, no, es que está a la derecha y la izquierda. No, están dentro del mismo campo. El complejo, y se habrá dado cuenta cuando usted hace el análisis de discurso, que por qué Telesur apoyaba tanto a Dilma Rousseff, porque lo que estaba en juego era un eje dentro de la región. Lo dijimos la semana pasada. De hecho, Telesur le celebraba todo a Dilma Rousseff. Y está bien, porque en definitiva hay una apuesta. Esto es un ajedrez, y el continente lo es. Pero no podemos decir que Dilma Rousseff es de izquierda. Socialdemócrata. Mira, resulta que es gracioso porque Angela Merkel parece ser más de izquierda y Angela Merkel es de derecha. ¿Por qué? Porque a nadie, incluso a la gente de derecha en Alemania, se le ocurriría privatizar o hacer los mismos negocios que hacen las izquierdas latinoamericanas, que se han justificado sistemáticamente en un discurso antiimperialista, pero en la práctica no es. ¿Qué tan imperialista es que le abre todas las transnacionales los grandes recursos? ¿Qué tan antiimperialista puede ser un gobierno cuando los que terminan explotando a muy bajo costo son los mismos de siempre? ¿Se ha terminado alguna vez el contrato de enviar el petróleo casi listo y refinado a Estados Unidos en Venezuela, por ejemplo? ¿Se ha roto algún contrato alguna vez? No, pues ni cagando. ¿Qué dicen algunos? No, es que lo que pasa es que si molestan a Estados Unidos, se van a intervenir. Pero se han intervenido en Venezuela. Hicieron un golpe de Estado. De hecho, la mayoría de la decepción en Venezuela de parte de los que han apoyado el proceso bolivariano y que existe descontento, es porque no se ha radicalizado. Es porque el 2012 esperaba radicalizar esta revolución y lo que se hizo es concederle en el juego democrático a los demás. Disculpa, cuando hubo un golpe. De hecho, alguna gente olvida que murió gente durante ese golpe el 2002. Y que la gente pidió justicia por eso. Porque defendieron un proceso. Y Chávez salió con una cruz al palco de Miraflores. Los perdono. Y todos quedaron así como... Te hueando, sí. De hecho, fue el pueblo a salvarte. Pues, el Fuerte Tuna lo tenían. Y ahí entra, hay un punto de inflexión y gana un sector dentro de Bolivia. En Ecuador hicieron un golpe. Que no resultó. O sea, eso no va a variar jamás. Si la modestia y la humildad y todo el tema viene de este lado, pero viene aparejado en el tema de los contratos también, si no es gratuito. Por algo Correa termina diciendo. Entonces uno claro, termina en la postura de no, es que le estamos haciendo juego a la derecha porque estamos criticando. Wea, que usted criticaría aquí, que se lo criticó a Piñera. Entonces, el consejo, en definitiva, que uno tiene que ver, y eso tenía que ver en la antigua formación política. Por eso había gente que en este país no aceptó la invasión en Praga, por ejemplo. Porque tenía coherencia política. Esta otra la justificaban porque, la verdad, o si no, se quedan sin recursos. Digamos, cuando entran a Checoslovaquia los rusos, o soviéticos en ese tiempo, no toda la izquierda acá en Chile la apoyó. De hecho, hubo declaraciones, particularmente de los que fueron los sectores del MIR en ese tiempo, que criticaron la invasión a Checoslovaquia. El socialismo no se hace así, pues, compañero. No se le impone a un pueblo, ¿cachai?, pasar al socialismo. Esa weá no se llama socialismo, pues. Los pueblos se liberan y se les ayuda a la liberación, pero no se les invade. Para algunos, principio del fin. Otros aplaudieron a rabiar el cuento, pero tampoco les queda mucho. Así, cuando llovía en Moscú, todos saben que, cómo era la frase, pues, bueno, se abrían los paraguas en Chile. Entonces, el punto a lo que voy es que, para no perderse, uno debe establecer no solamente lo que quiere, sino tener claro lo que no quiere y en lo que no quiere convertirse. Eso me lo enseñó cuando era chico alguien y nunca se me ha olvidado. Uno, cuando dice, no, yo hago una lista de lo que quiero en la vida. Lo que quiere uno va variando en la vida. Lo que no quiere no varía. Es la esencia lo que es uno. Si usted no quiere ser un hijo de... No, ¿para qué vamos a tratar mal a trabajadores sexuales? Si usted no quiere ser un miserable, plantéeselo. Y no termine como algunos dirigentes estudiantiles metiéndose al PPD, no por convicción, sino por conveniencia. Porque el PPD no es un partido que identifique una ideología de justicia social. Entonces, ¿por qué se mete alguien allá? Tiene línea política el PP. Sí, tiene línea política. Tiene línea política y se llama ganancia. Uh-huh. Es un partido instrumental. La por lo mismo. Oportunidad. Uh-huh. Estar donde conviene. Entonces, todos tenemos derecho a pensar distintos, pero no por eso tenemos que conceder y hacerle el juego. Cada uno hace, pero toma... Cada acción u omisión tiene consecuencias. Uno asume las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones también. Por eso, a mí, en lo particular, y para terminar cerrando esto y aprovechar de volver a señalar que mañana va a haber marcha de los trabajadores, estudiantes y funcionarios de la ARSI, para que no se siga haciendo el weón, literalmente, el ministro Isaguirre, y no se termina haciendo los weones también mucha gente de izquierda, dicho sea de paso, es que no me molesta que se haya lucrado, me molesta que no se haya ni siquiera tenido el mínimo ingrediente para poder establecer en fraternidad esta cosa que contienen los revolucionarios y revolucionarias, que es la empatía. Porque acá se puede disculpar todo, pero decir que no sabía y que descapitalizar la universidad iba a dejar en un momento terminado a la gente literalmente tirada, es una mentira. Es una mentira. Porque te llevaste la plata y obviamente se iba a caer. Es un hecho. Y ahí no importó los estudiantes. No importó los trabajadores. Y como le escuché decir en un momento determinado a un viejo militante comunista, uno se puede cagar de hambre, pero sin dignidad no. Y creo que gente perdió ese rumbo. Prefirió la comodidad. Y en este sentido llama la atención. Así que todo el apoyo para la gente del ARSI, que está dispuesta y lista para marchar el día de mañana, 28. De todo y nada, de todo un poco, hemos tenido hoy día. Se parece a la frase de otro programa de Capítulo. No me puedo acordar el nombre del programa que hace. Debe ser muy malo, por lo demás. Chicos, chicas, los micrófonos para despedirse. Ah, pero qué amabilidad la de uno. No, háblale tú. No, habla tú, corta tú. Bueno, será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Se dieron cuenta de una cosa? No hubo bullying hoy día. ¡Bravo! Y mañana a las 10 de la mañana estaremos con Joaquín en el matinal y con Toño de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Hasta mañana. Hermana Amanda, que reemplazó, mandó un saludo a Bolívar. Me faltaba decir eso. Muchas gracias, Bolívar. Bolívar Palucu mandó saludo por interno. Saludo y abrazo fraterno ahí a Bolívar, que no lo estoy reemplazando porque Bolívar es irreemplazable. Cada uno de los miembros de radio son irreemplazables. Solamente estoy acompañando aquí para que no tenga que Alfonso rellenar peluches solo. Gracias. Gracias. Y saludos a todos nuestros auditores. Creo que el próximo lunes nos vemos de nuevo. Uh-huh. Estaré aquí de nuevo el próximo lunes, si es que no hay otro invitado. Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué tan Bolívar de nuevo viene? Sí. Quéjate a la iglesia entonces. Sí, obvio. Vaya para allá, hablar con Sati. Te puedo pasar el número de Sati si quieres. Ah, ¿lo tienes? Obvio, pero por favor. Pero me extraña. ¿Qué decir? Probablemente Bolívar no esté el próximo lunes. Por lo menos así lo ha señalado. Vamos a ver qué pasa dentro de la semana, pero de ser así vamos a estar ahí cubriendo. O probablemente, de hecho, Bolívar habríamos llamado pero probablemente igual está como ocupado, pero se hizo el tiempo para mandar saludos. Nos reencontramos mañana nosotros a las 10. Hoy Chispa Informativa a las 5. Suena la Revolución a las 3 y media. A las 2 vamos a estar con Democracy Now. ¿Qué quiere decir? El 31 de octubre. 31 de octubre, que es Halloween o Día de la Iglesia Evangélica en este país. Que es como raro que no, sea no, Halloween. El 1 de noviembre. De la Evangélica. Bueno, va a haber una actividad en la sede del Club Deportivo Fernando Salas. Eso queda en la portada. Uh-huh. Una actividad para los niños y la familia en la tarde noche, creo, como actividad de Halloween. Uh-huh. Ahí para que asista. Y eso. De hecho, a propósito de Halloween, me acordé del programa malo que no me acordaba el nombre, dicho sea de paso. Se llama La Inmortalidad del Cangrejo el programa, y me dicen por interno que viene invitado especial en noche de Halloween. ¿Adivinen quién es? ¿Algo que sea como del terror? No sé qué tan del terror podrá ser. Dicen que viene Emilio Morales, invitado en el especial de Halloween de La Inmortalidad del Cangrejo. Eso yo lo quiero escuchar. Voy a estar ahí pendiente. Se los dejo ahí. Se los dejo boteando. Pues. No, lo esperamos aquí. Sí, pues. Que venga ahí con todo, obvio que interesantísimo. Claro. Y y vendrá con sus personajes como el mariachi Pancho y otros más. ¿Ah? Ojalá no venga a ser proselitismo lectora nomás. Lo único que esperamos que no se puede en esta radio por estatutos. Sí, no, pero no hay elecciones muy pronto. Pero es que hay algunos que son candidatos eternos. Ah, sí. También es cierto. En fin. Saludos, hasta mañana. Emilio. Muchas gracias. Ana Karina dice, chao, estuve escuchando escondida. Elisa Monti, hasta mañana, que le daba gracias a su bibliotecaria que le permitía escuchar completos los matinales en la mañana. Hay gente bibliotecaria, un saludo para la bibliotecaria Buena Onda. Sí. A la Pelusa también, a todos los que están. Desde la Patagonia, San Antonio, en la Secta, a todos más. En Santiago, fuera de Chile, a toda la gente. Saludo a la gente del Bronx, que está escuchando ya y que está escuchando por la nota. A Fabián y a Lisa también. Saludos. Un saludo para él, para Víctor. Para Víctor. Toro. Bueno, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana. Y recuerda, esto se retransmite a las 6 de la tarde. Quer seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia.